Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Y ahora, aquí está frente a mí. Tantas luchas que ha costado, tantos afanes en vela, tantos bordes de fracaso junto a este esplendor sereno, ya son nada, se olvidaron. Él queda, y en él, el mundo, la rosa, la piedra, el pájaro, aquellos, los del principio de este final asombrados, tan claros que se veían y aún se podía aclararlos. Están mejor una luz que el sol no sabe, unos rayos los iluminan sin noche, para siempre revelados. Las claridades de ahora lucen más que las de mayo. Si allí estaban, ahora aquí, a más transparencia alzados. Qué naturales parecen, qué sencillo el gran milagro. En esta luz del poema, todo. Desde el más nocturno beso al cenital esplendor, todo está mucho más claro. El poema de Pedro Salinas, gracias a Raquel Bírseda, que hoy no puede estar con nosotras, pero que nos ha enviado este poema. Buenas noches, amigas, un miércoles más en Acercando Personas, un miércoles más con Paula en el control, con Ainara, Juanan y Gabriela al micrófono, y con una invitada de honor, Valentina, que estuvo en los comienzos de este de este programa y de esta casa, y que dentro de poco se va a volver a poner a trabajar con nosotros codo a codo. Bueno, ¿qué tenemos esta noche? Pues tenemos mucho contenido. También tenemos aquí en los estudios a María Ángeles López de Celis, porque ha publicado hace muy poquito el libro El síndrome de Alí Babá, en el que nos cuenta cómo los ladrones y los sinvergüenzas se van de rositas. Vamos a tener también en esta tarde de miércoles, tarde-noche, la sanidad encima de la mesa. Vamos a hablar de este tema en profundidad con el doctor Juan Luis Ruiz Jiménez, también con enfermeras, con María José García Berral, yo ya estoy cambiando apellidos, lo mío son los cambios de nombre, es una cosa, con María José García Berral, Ana Frías y Cristina Estevez, miembros también del 15M. Son todos trabajadores de Vallecas y están preocupados y ocupados en la defensa de la sanidad pública. Vamos a hablar, como decimos, en profundidad de este tema, en este momento, cómo está la sanidad y también de, bueno, pues cómo va a ser la participación ciudadana en este ámbito, un concepto diferente de lo que es la salud. Y para cerrar vamos a tener algo de música, porque el dúo boliviano Negro y Blanco, que actuaron el pasado lunes en la Sala Galileo Galilei, que son músicos comprometidos con su país y con la justicia social, estarán también aquí con nosotros tocando en directo. Bueno, un verdadero placer. Y ahora os dejamos con un poquito de música de ellos. Invocando a las luciérnagas del pensamiento un día partí hacia tierras muy desconocidas, hacia el sol que cubre mi existir. Y llegado este momento me desnudo en el calor este mundo loco y sediento, que te quita el sueño con su voz, que te invita a entrar en su rumor. Este mundo es muy frágil, si no te abres a su llamado, si no escuchas su rugir, si no abrazas su sentir, si no pones todo de ti en él a diario. Bueno, si hablamos de Alí Babá y los 40 ladrones, a todos se nos viene a la cabeza un cuento. Mucho oro, una cueva, un ábrete sésamo, ladrones, manos que se llevan euros. La sensación de la ciudadanía es de que no pasa nada, ni comisiones, ni investigaciones, ni nada de nada. Parece que robar a gran escala en nuestro país está penado con el olvido, con nada más. Y esa sensación, esa rabia, podríamos decir, que también la ha sentido María Ángeles López de Celis, a quien tenemos aquí al lado, ¿no? Escritora de vocación, que hoy viene a presentarnos su repaso por los casos de corrupción de nuestro país. El síndrome de Alibaba, un libro que radiografía el cáncer, podríamos decirlo así, de la corrupción de nuestro país, ¿no, María Ángeles? Sí, exacto. Es un libro que nació de la indignación más absoluta. Os puedo decir que este libro se gestó en las semanas previas al movimiento 15M. Yo, además, una desafortunada caída me hizo que me tuvieran que operar de una rodilla. Y entonces me pasé 3 semanas pegada a los informativos de televisión porque no me podía mover. Y cada día veía cómo la ciudadanía se convertía en la verdadera damnificada de una crisis que no había provocado. Asistí, pues muy sorprendida, gratamente sorprendida, al movimiento 15M. Y bueno, pues quiero decir que lejos de que todo esto se haya solucionado o mínimamente la presión de los mercados financieros y de todas estas agencias de calificación y de todos estos señores o entes que no sabemos muy bien dónde están, pues creo que las cosas están bastante peor. María Ángeles, también se recoge así en cierta manera en el libro, un libro, por cierto, un apunte que voy a poner encima de la mesa, documentado hasta el infinito y más allá, porque es increíble la cantidad de datos, de nombres, apellidos, números, cifras. Yo antes de entrar al programa lo decía en broma, pero que es que casi en serio, se fueron a tomar un aperitivo y entonces tomaron unos calamares que les costaron 327 pesetas. Es increíble el trabajo que tiene esto. Sí, ha sido un trabajo pues arduo, porque bueno, cuando uno quiere hacer un trabajo de este tipo, pues la verdad es que hay que hacerlo bien, hay que ser riguroso, como debe ser. Y bueno, pues sobre todo lo que la primera parte del libro, que es un repaso de los casos de corrupción más importantes, más conocidos, más flagrantes, más variados de lo que es esta problemática, que también hay distintos tipos de corruptos, pues yo quería un poco que en mi libro se reflejara todo esto. Pero claro, ¿qué pasa? Pues que si haces un repaso, pues hay mucha gente que los casos más antiguos los hemos olvidado. Pues porque la actualidad manda, nos vamos olvidando, son procesos muy largos, son juicios que duran, unas instrucciones que duran años, y cuando llegan las sentencias, después de tanto escuchar y de tantos capítulos de culebrón, pues ¿qué pasa? Pues que lo normal es que nos quedemos con la boca abierta y digamos, ¿y para esto tanto tinglao? Hablas, no dejas títere con cabeza. O sea, aquí no se libra nadie, ni la derecha, ni la izquierda, no, ni un partido, no, ni otro. Por supuesto que no. Uh-huh. Precisamente creo que mi libro, independientemente de cuáles sean mis planteamientos ideológicos, uh-huh, es un libro riguroso, repito, y además es un libro políticamente correcto. Quiere decir que la corrupción es que trasciende cualquier ideología. La corrupción es un problema que nos afecta a todos. Pensemos como pensemos y estemos más cerca de unos planteamientos o de sus contrarios. El corrupto no tiene ideología, uh-huh, el corrupto solo se mueve por dinero, y lo que hay que es controlar muchísimo más, y si finalmente este tipo de comportamientos fraudulentos no somos capaces de evitar que sucedan, pues lo que tenemos que hacer es castigar a los culpables a través de la justicia, que para eso está. Solo un inciso, ¿tú crees que el poder corrompe? El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Uh-huh. Eso es algo que dijo un lord inglés muy importante, Lord Acton, y que tenía toda la razón. Quiere decir que la naturaleza humana es frágil, nuestra moral como ciudadanos, pues hombre, pues tiene su parte de debilidad. Entonces, bueno, pues conociendo cuál es nuestra idiosincrasia como personas, pues lo que tenemos que hacer es solucionar una serie de problemas que llevamos arrastrando durante décadas. Si queréis, luego, cuando avancemos un poquito más en la entrevista, os cuento, porque es importante criticar, pero lo más importante es aportar soluciones. Claro. Uh-huh. A mí hay algo que, bueno, algo no, hay muchas cosas que me llaman la atención del libro, y hay una frase que me parece absolutamente, ha caído a plomo, al menos sobre mi conciencia, y hablo a nivel particular, porque dice María Ángeles en este síndrome de Alibaba que no hay corrupción política sin corrupción social. Y yo me he quedado así pensando y he dicho, esto va a ser que estamos todos un poco adormilados, aborregados, mirando a la luna, pensando en el verano, no sé, ¿qué nos pasa? Bueno, pues es que yo lo que quiero un poco reflejar con esta reflexión es que los políticos y nuestros servidores públicos no vienen de otro planeta. O sea, son personas que se han educado en España, que han ido a colegios españoles, que viven en una sociedad como la nuestra y que, bueno, pues que son personas como nosotros. Quiero decir que no son nada especial. ¿Por qué este tipo de personas, cuando accede al poder, cuando jura por su conciencia y honor anteponer los intereses de España y de todos los españoles a los suyos propios y después se les olvida? ¿Por qué se produce todo esto? Pues porque nuestra sociedad también tiene que mirarse el ombligo, también tiene que mirar cuáles son nuestra forma de nuestra filosofía de la vida. ¿Por qué esas personas que nacen, participan en esos programas, los reality shows, esos de la televisión, que son personas que venden toda su vida y lo que sea, lo que haga falta por dinero, ¿no? Y además tienen un éxito tremendo, el éxito social y el éxito económico hoy día es algo que se valora muchísimo y eso es un caldo de cultivo para la corrupción. Hemos de recuperar valores que hemos ido perdiendo como sociedad. Hemos avanzado, hemos progresado, hemos tenido acceso a una educación, a una sanidad, a algo que nuestros padres, vamos, no podían ni imaginar, un estado del bienestar en toda regla, pero también hemos perdido muchas cosas y yo creo que las cosas hay que recuperarlas. Ahora, pues, la gente que realmente dice no a cometer un fraude, hay mucha gente que el servicio público lo sigue llevando a rajatabla, hay mucha gente que tiene vergüenza, que sabe lo que es el honor, que sabe lo que es el espíritu de sacrificio, pues todo eso es muy importante. Y los medios de comunicación lo que tienen que hacer es poner de manifiesto constantemente a este tipo de personas que son realmente honorables y que como país nos tenemos que sentir orgullosos de este tipo de personas y no de las otras. Entonces, como sociedad también tenemos que mirar hacia adentro. A mí este libro me parece muy valiente. Hablabas ahora mismo de esa tarea de los medios de comunicación. Es, sin duda, para ponerlo encima de la mesa, María Ángeles no es periodista. Y, sin embargo, es ella la que ha decidido denunciar, pero que es que el libro da nombres, apellidos, no da número de DNI, pues seguro que los tiene, pero le falta poco para ponerlos. Y en 10 años, fíjense otro dato, 28 casos de corrupción se han comido 4.158 millones de euros. En 10 años. No quiero pensar lo que ha sido esto. Pues es una cifra bochornosa, que además este dinero es irrecuperable. Quiere decir que todo el dinero que se nos escapa por las alcantarillas de la corrupción no se recupera nunca más. Nadie devuelve el dinero, además ese dinero ya no está aquí. Está fuera de España, está en paraísos fiscales, está en sitios donde ya es imposible acceder a ello. Entonces, bueno, pues es que esto hay que insistir, denunciar, hay que controlar, hay que pedir transparencia. Y realmente yo me pregunto, ¿podemos confiar en que la clase política se pare a reflexionar y tome las medidas que debe tomar viendo que esto no está funcionando? Pues no. ¿Y qué soluciones ves? Pues no, porque si en la clase política está el problema de la clase política, no puede partir la solución. Entonces, la cuestión está en que la ciudadanía ha de tomar mucho más protagonismo. Tiene que ser mucho más participativa. No podemos seguir yendo a votar cada 4 años y con eso ya hemos cumplido. Debemos exigir que nuestros políticos y nuestros representantes se comporten desde el deber y no desde el derecho. Tenemos que intentar que se adopten las iniciativas parlamentarias y de todo tipo que sean necesarias para cambiar una ley electoral injusta, para que la justicia funcione como debe de funcionar, es decir, castigando al defraudador y defendiendo el derecho de los ciudadanos honestos. O sea, todo eso somos nosotros los que lo tenemos que exigir. No esperemos que nadie nos lo dé gratis. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Uh-huh. Hablabas antes del 15M y de tu alegría al ver cómo, uh-huh, cómo miles de o cientos de miles de personas salen a la calle y toman las plazas. Este movimiento sigue, se ha ido transformando, pero sigue. La forma que se ha dado a sí mismo el movimiento 15M, ¿tú crees que sería una forma a futuro reproducible a nivel político? Quiero decir, un sistema asambleario horizontal. Es complicado. Tenemos que tener en cuenta que estas cosas siempre cuestan ponerlas en marcha y que continúen, porque a veces lo más difícil es que luego tengan esa continuidad necesaria. Desde luego, lo que está claro es que siempre habrá un antes y un después del 15M. Eso ya es algo que... ¿En qué sentido? Pues porque es un movimiento pacífico, un movimiento espontáneo. Eso nunca ha sucedido. Eso es algo de un valor incalculable. Hemos sido capaces de transmitir incluso a otros países, a otras culturas, a otras sociedades, nuestra indignación y nuestra forma de protestar y nuestra forma de exigir desde eso, desde la igualdad de todos, sin que haya problemas de violencia. En fin, todo eso es muy valioso. Todo eso es lo que da sentido a todo esto. Es verdad que se han conseguido cosas, pero yo os puedo decir que como ciudadana yo esperaba que el 15M del 2012, cuando hemos cumplido un año, el primer aniversario, yo hubiera esperado más. Esperaba ¿En qué más. Sentido tú esperabas Esperaba más? Que la gente de verdad, o sea, estuviera ahí. Es que no solo las cosas no están mejor que hace un año, es que están mucho peor. Uh-huh. Entonces hay mucho más parados. La sociedad ha retrocedido, pues no sé si décadas en cuanto a lo que habíamos conseguido. Yo esperaba mucho más. Esperaba ver a esos 5 millones de personas que están en paro en la calle. Esperaba ver a todos los jóvenes que realmente hoy lo tienen tan difícil, que de su futuro está pende de un hilo. Vivimos tiempos líquidos, no tenemos nada, ninguna solidez. Entonces yo esperaba que la gente fuera mucho más arrojada. ¿Qué le falta a esa gente para salir a la calle? Pues a lo mejor un líder. No lo sé. Pero creo que necesitamos liderazgo. Necesitamos a alguien que sea capaz de aglutinar todas esas iniciativas, que sea capaz de infundir el entusiasmo que necesitamos para ponernos en marcha de verdad. Todas estas iniciativas son buenísimas. Tenemos todo el tema de los desahucios que ha cambiado en este país, la forma de ver las cosas. Comentábamos antes estas iniciativas de Bankia de ayer mismo. Mm. En fin, se están haciendo muchísimas cosas, pero cuesta sacarlas adelante porque el momento es muy difícil, el momento es especialmente difícil, y luego yo creo que necesitamos que alguien aglutine. No sé si... ¿No sería un poco contradictorio sí, respecto sí, al propio yo movimiento? Entiendo, yo lo entiendo, es muy complicado, pero vosotros sabéis que hay movimientos muy pacíficos que han conseguido grandes cosas en la historia de la humanidad y han necesitado un líder. Uh-huh. Vamos a... A mí hay algo que me llama la atención y en línea con lo que estáis comentando y además con el libro, un dato, estoy yo con los datos, pero es que como hay tantos, en la época de la UCD, 6 años de sí. gobierno, reflejas María Ángeles en el libro que el índice de preocupación por la corrupción era del 3,8%. Y estamos hablando de una época en la que el movimiento social es el que provoca el cambio político. O sea, la transición en este país no empieza por la política, empieza por la sociedad. Ahora tenemos un índice de preocupación que supera, bueno, pues una barbaridad, está por encima del 86%, y sin embargo estamos hablando de que nos falta pues ese empuje final. Es cierto que ha habido un año después gente en las plazas, gente en las calles, pero desde luego a mí también me hubiera gustado ver, no solo a los 5 millones de parados, me hubiera gustado ver sí, a los claro, 45 millones de españoles, todos, pero incluyendo... Pero, disculpadme que intervenga, ¿no? Pero entonces no es un problema del 15M, es un problema del resto de la población que no se suma a un movimiento que puede estar representando lo que claro, afecta claro. a todo el mundo. O sea, tenemos que... Es decir, no es responsabilidad quizás del 15M, ¿no? o no ha sabido llegar a la población. ¿Eso es lo que estáis planteando? Es que yo creo eso, que muchas veces ese principio que fue tan increíble, tan fantástico, tan inesperado, pues luego le ha faltado esa continuidad, porque efectivamente las cosas están peor. Pero no podemos comparar. Ainara, no podemos comparar con los tiempos de UCD, no podemos comparar con los tiempos de la transición. Ahí hablábamos de un tema político en el que todos estábamos de acuerdo. Y además teníamos unos líderes de primera división. Teníamos una clase política que no se parece en nada a la clase política que tenemos hoy, pero no solo en España, sino en Europa en general. Si recordamos aquellos tiempos y los líderes que había en Europa, es que eran de otra categoría, completamente diferente. O sea, ahí sí que la gente se dejaba la piel por sacar un proyecto adelante como era una transición pacífica después de una dictadura. Tenemos los tiempos en que Felipe González empezaba, no la última legislatura, pero sí las primeras, eran unos años de entusiasmo total. Íbamos avanzando a marchas forzadas. Todo el mundo éramos la admiración del mundo. O sea, lo habíamos hecho de una manera absolutamente pacífica, absolutamente rapidísima. Y encima, bueno, yo no quiero aburriros con datos. Ahí está mi libro para que lo consultéis. Pero teníamos un déficit público del 46%. Teníamos unos niveles de paro brutales. Y no teníamos absolutamente nada. Nada, no sabíamos ni por dónde empezar, necesitábamos dinero para hacerlo todo, unas estructuras que faltaban en este país por todos los sitios, no teníamos nada, veníamos de una dictadura, con lo cual no hace falta organismos, no hace falta estructuras, había que crearlo todo. Y eso lo hicieron aquellos señores y todos detrás de ellos. ¿Y qué es lo que ha cambiado ahora? O sea, la clase política está claro que los de antes, has dicho, eran de primera división y estas no llegan a regional. Pero ¿sabes qué? Pero la sociedad... ¿Sabes por qué? Porque ahora no hablamos de un problema político. Ahora nosotros no mandamos en nuestro país. Es que ese es el problema, que ahora no es un problema político. Estamos hablando de un problema económico que trasciende además todo lo que nosotros hagamos. O sea, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero de nosotros solo no depende la solución a los problemas. Lo estamos viendo todos los días. Tenemos que ir a Washington, tenemos que ir a Bruselas a que nos den instrucciones, tenemos que ir a rendir cuentas. Todo eso antes no pasaba. María Ángeles, ¿y qué soluciones ves tú? Bueno, vamos a ver. La crisis económica es una cosa que, en fin, ojalá tuviera la solución, ojalá. Pero bueno, pues tendremos que ir viendo cómo se desarrollan las cosas. Pero mi libro, que se centra fundamentalmente en el problema de la corrupción, ¿sí? Lo que es indignante es que cuando un país además está pasando por unos momentos tan difíciles como los nuestros, es que los que más tienen y menos necesitan sean los que nos traicionen de esta manera. Eso es lo que no se puede permitir. Y eso sí depende de nosotros. Uh-huh. La solución a esto sí depende de nosotros. ¿Cómo? Pues muy fácil, ya lo he dicho antes. Primero, tenemos que recuperar la cultura de la legalidad. Es decir, que ser legal sea algo bueno, no es de frikis, es de ser personas francamente, bueno, pues honestas. Y que la gente, los ciudadanos, bueno, es que os puedo decir que hay un estudio increíble que no hay, las facturas con IVA, sin IVA, todos andamos trampeando como podemos. Hay un estudio que se hizo hace muy poco sobre, fijaros, el problema del paro que tenemos. Y uno de cada cuatro españoles está defraudando al paro, está cobrando el paro sin tener lo que cobrar. Eso también nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestras propias actuaciones y recuperar esos valores que hemos ido perdiendo por el camino. Después, pedir más transparencia y más control. Los partidos políticos se financian de una forma muy poco transparente. Todos sabemos que han de buscar el dinero en sitios que no son demasiado limpios. Los partidos políticos son organizaciones sobredimensionadas, extienden sus tentáculos por toda la geografía española, intervienen en todas las administraciones de todos los niveles y todo eso hay que mantenerlo. Hablar de transparencia, el nuevo gobierno ha hecho ahora una nueva legislación sobre la transparencia, sí, ¿es un paso adelante o es...? Pues mira, yo sinceramente creo... Es que leyes no nos hacen falta más. Si es que no necesitamos más leyes, si con las que tenemos es que cumplir las que tenemos. Si es que no hace falta más leyes. ¿sabes? Todo esto es son medidas muy electoralistas, son medidas de que quieren impactar a la opinión pública, pero luego a la hora de la verdad, cuando vemos el balance, no sirven para nada. Quiero decir que una vez que terminamos con todas estas medidas de medicina preventiva, los medios de comunicación tienen una importantísima labor en todo esto, son los que realmente, la mayoría de los casos, destapan los casos de corrupción, y es cuando denuncian todo esto, es cuando la fiscalía se pone en marcha. O sea, los medios de comunicación son vitales, aparte que son el único vehículo para que los ciudadanos tengamos información sobre lo que hacen nuestros políticos y sobre lo que hacen nuestros responsables soberanos. Son los únicos que nos lo pueden transmitir. Bueno, pues si llegados a ese punto todavía hay gente que se permite, bueno, pues es débil y su naturaleza le da por, en fin, meter la mano en el cajón, pues lo que hay que hacer es que la justicia funcione de verdad, es decir, que se cumpla la ley, que se eviten esas triquiñuelas y todos esos recovecos jurídicos que utilizan estas personas para irse de rositas sin devolver el dinero y sin que pase absolutamente nada. Yo quiero, me toca la parte más difícil, porque yo le tengo un especial cariño a María Ángeles, aparte de a nivel personal, y entonces esto a mí nunca me ha gustado, las despedidas, que ya sé que dentro de poco le voy a volver a dar la tabarra, pero yo quiero darle las gracias especialmente, porque yo soy muy pesada, yo sé que... Sí, eres muy pesada. Sí, pesadísima. Muy pesada. Pesadísima. Y entonces yo me emperré en que tenías que venir a vernos, que te quiero dar las gracias por haber venido, por traernos un libro que, por cierto, no lo hemos dicho, pero es que encima nos vamos a reír. Este es de los libros que cuando uno lo lee dice que me estoy riendo. ¿De qué me estoy riendo? Pues sí. Sí, nos hay vamos que ponerle a reír, humor a todo en la vida. Un poquito de humor negro, eso sí. Un poquito sí. De humor negro. Pero sí que nos vamos a reír. De verdad, gracias por el síndrome de Alibaba. Pero sobre todo, gracias, María Ángeles, por estar ahí, por la valentía, por tantos datos, por tantas cosas. Es un compromiso personal. Este libro es un compromiso personal. Un ejercicio de coherencia brutal, ¿eh? Quienes te conozcan lo saben. Y yo espero que el siguiente ya sea una historia de ficción, porque es que tanto trabajo, tanta documentación, tanto dato, ya me da esta cosa, te vas a buscar un problema algún día. Sí, eso me han dicho, pero bueno, yo espero que no, espero que, en fin, todavía la libertad y, en fin, esas cosas que enarbolamos muchos hace muchos años, siga por el buen camino. Bueno, pues ya sabéis, que lo tengo aquí, o sea que... Recuérdanos, ¿no? El título, la autora... El síndrome de Alibaba, María Ángeles López de Celis, un encanto, esto lo digo yo, no lo pone ella, pero ya lo cuento yo. Espasacalpe, de cómo corruptos y sinvergüenzas acaban yéndose de rositas, que lo tenemos por un módico precio, no se crean tampoco que se ha subido a la parra. Bueno, pues no llega a los 20 euros, que para los tiempos que corren creo que está muy bien. Y en la Feria del Libro además tenemos un descuento, podemos aprovechar. Claro que sí, este es el momento de comprar libros, hay que comprar libros y leer más. Muy bien, venga, un poquito de música y seguimos. Aprendamos a amarnos, rompamos nuestras ataduras, las cadenas, los prejuicios, las carencias de ternura. Aprendamos a ser nosotros mismos. No nos demos las espaldas. Somos dos, somos los mismos. Total a la mar. Yo no sé de compromisos, total a la mar. yo no sé de egoísmos. Aprendamos a amarnos, cual nos supiéramos de siempre. Si hay repetido tu nombre más de mil veces, así me quedé en tu piel. No solo de eso vive el amor. Amar es más que ser tú y yo. Amar es más que ser los dos. Amar es más que ser canción. Amar es más que ser canción. Amar es más que ser canción. La vela es el alma que me espera para darme su luz. Insomnio, dicen, se llama. Yo sé que es miedo a no ver mi rostro en el espejo, ese reflejo que me recuerda a mi ser. Yo quisiera molestarles con mi canto y mi vela, navegando yo hasta encontrar la huella, mi estrella. Aquí seguimos para hablar de, seguimos hablando de los temas básicos de sanidad, en este caso. Es el tema de sanidad, una vez al mes como mínimo, está dentro de Acercando Personas. Nos parece que es fundamental, que se están perdiendo muchos, muchos derechos y que se está empeorando mucho la situación sanitaria en este país. ¿Y quién mejor que las personas que tenemos esta noche aquí para hablar del tema? Están con nosotros Juan Luis Ruiz Jiménez, María José García, Ana, discúlpame Ana, no recuerdo tu apellido, Frías, y Cristina Estevez. Todos ellos, personal sanitario y usuaria, en el caso de Cristina, todos vienen desde Vallecas. Y hoy hablaremos de la situación de la sanidad, del Real Decreto que en el 2012, hace que de nuevo se ataque el sistema sanitario que teníamos. pero vamos a hablar sobre todo de participación ciudadana en el sistema de salud que queremos, si os parece. Así es que si comenzamos y no, si queréis nos contáis cuáles son las características del sistema sanitario que tenemos y hacia dónde vamos. Bueno, yo creo que es muy importante saber que este sistema sanitario público que tenemos, de acceso universal, una de las características más clave, un hecho que es fundamental, que lo tiene que saber todo el mundo, que hasta ahora ha sido un buen sistema sanitario y que es el logro, es una conquista social. Yo creo que eso es importantísimo que se sepa. Es decir, esto no lo ha regalado nadie, esto ha sido una construcción ciudadana y de muchos sectores y también de sectores del mundo de lo profesional que optó en un momento determinado por defender un sistema sanitario público, accesible y universal. Característica fundamental, que es un derecho. Uh-huh. Eso fue la batalla más importante, que se consiguiera que fuera un derecho de un ciudadano, de los ciudadanos, quiero decir, que viven y están en el terreno de nuestro país. Todo ciudadano que vivía y vive en este tenía, digo aquí, porque el Real Decreto se lo carga, que ahora lo comentaremos, uh-huh, el derecho a ser atendido en el sistema sanitario público, de acceso universal, gratuito de uso, porque está financiado por todos, que luego hablamos. Por lo tanto, primera característica, derecho de un ciudadano, por lo tanto, que vivía en este país. Con esa característica, todos tenían acceso al sistema sanitario. Primera cosa importante. Uh-huh. Segundo, que era un sistema que atendía la gran cantidad de problemas de salud que los ciudadanos tienen. Hay algunas cosas que no están incluidas, lo que llamaríamos las prestaciones, los servicios sanitarios que la gente puede tener acceso. Cubría casi todo, a excepción, por ejemplo, salud bucodental, que tiene un acceso muy limitado, y algunas cosas también que tengan que ver, por ejemplo, pues no está suficientemente desarrollado, aspectos de rehabilitación o aspectos de salud mental. Pero bueno, en general atendía a la gran mayoría, y eso estaba especificado en la ley de sanidad y en los decretos que la desarrollaban posteriormente, fundamentalmente desde hace ya bastante años, que es la prestación universal, o sea, atención integral. Segunda característica, atendía todo. Eso es importante. Y la otra importante, que era de acceso gratuito de uso, ¿por qué quiere decir? Porque estaba financiado y está financiado por los presupuestos del Estado. Importante, porque hasta ahora se puede creer, y eso es la ciudadanía que nos puede escuchar, que estaba financiado por la Seguridad Social. Desde 1998, la ley de sanidad ya planteaba que al pasar a un sistema de sanidad pública, por lo tanto, un sistema nacional de salud financiado por los presupuestos del Estado, no se financiaba por la Seguridad Social, por las contribuciones que cada ciudadano que trabaja se le quita de su salario, ¿no? Porque esas contribuciones que todo el mundo dice, es que yo pago la sanidad por ahí, no. Por ahí pagamos las pensiones y las bajas. La sanidad se paga por los presupuestos, por lo que nos retienen de los impuestos, el IRTF, y lo que nos destienen en los impuestos indirectos, por ejemplo, pues temas de tabaco, de alcohol, lo que fuera, es decir, los IVA, el IVA, el porcentual de IVA que el Estado recoge y luego asigna a la financiación del sistema sanitario. Por lo tanto, esto es importante. Sí, me disculparéis un segundito, tenemos una llamada desde Sevilla. Un mundo complejo. Claro. Tenemos a Luis, enfermero del Hospital Universitario Virgen de la Macarena. Luis, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente. Buenas noches, gracias por entrar. Tú eres enfermero en Virgen de la Macarena. Habéis estado de encierro ayer y antes de ayer, si no recuerdo mal. ¿Cuáles han sido las razones de ese encierro? A ver, yo soy miembro de Macarena, de la Agencia Macarena, y soy miembro de la Comisión del Sistema de Sanidad. El motivo del encierro y de las movilizaciones que llevamos haciendo desde hace aproximadamente 15 días es un decreto que va a sacar la Junta de Andalucía en el que se recortan sensiblemente los sueldos de los empleados públicos de sanidad, del personal del Servicio Andaluz de Salud. Se recortan los sueldos, se recortan los derechos, se recortan las horas de descanso, se aumenta la jornada, el horario semanal, y hay un montón de medidas que agreden brutalmente a las condiciones laborales del personal sanitario y de las condiciones en las que trabajamos. Cuando sale el decreto, empiezan las movilizaciones en todos los hospitales, muchos hospitales de Andalucía, ante la reacción inaudita, porque es la primera vez probablemente que se produce una reacción tan compacta y tan rápida de los sanitarios, el gobierno andaluz ha decidido renegociar el decreto, y en estos momentos estamos a la espera de que digan definitivamente cuáles son los recortes que van a hacer, y mientras que dicen o no dicen cuáles van a ser los recortes, hemos estado cerrando y estamos presionando para que tratar de modificar esos recortes tan brutales que se pretenden producir, que son sumados además a los que ya vienen desde el gobierno central. Ya. Se suponía, se podría suponer que un gobierno, en este caso el andaluz, donde hay un partido político que no es el mismo que en el central, podía cambiar la forma de hacer. Desarrollaron una campaña electoral que precisamente vendían que no se iban a hacer recortes. Sí, bueno, eso creo que pensamos la mayoría de los andaluces y por eso se le votó. Pero, a ver, ellos se empeñan en decir que en realidad la necesidad de hacer ese recorte es culpa del gobierno central. De igual manera que el gobierno central se empeña en echar las culpas al gobierno anterior. Es decir, me da la sensación de que el mundo ha cambiado y estos señores políticos no entienden que el mundo ha cambiado. Y entonces están como queriendo cambiarlo todo, pero sin cambiar sus condiciones. Y entonces esto no va a funcionar, claro. Entonces, quiero decir, ellos atienden a lo inmediato. Parece que tienen que dar una cantidad de dinero al gobierno central, es lo que explican aquí, y la única manera de dar esa cantidad de dinero es hacer esos recortes que anuncian que son menos agresivos que en las comunidades donde está el PP, pero pues, realmente son matices, porque realmente son prácticamente iguales. En realidad están haciendo la misma política desde hace años, ¿no, Luis? Sí, efectivamente. O sea, en realidad no hay mucha diferencia, a lo mejor hay una diferencia de forma, pero realmente la diferencia para el que está trabajando no se nota. Uh-huh. O sea, ahora van a hacer unos recortes que en algunos casos lleguen, en algunos tramos llegan al 25% en algunos conceptos de algún personal, de algún personal interino, por ejemplo. Es una cosa totalmente desproporcionada. Uh-huh. Y sin embargo no abordan reformas profundas que deberían de hacerse, que se han anunciado y protestado por parte de todos los profesionales, de fundaciones que han creado y de empresas públicas, de entidades que nadie sabía para qué sirven. O sea, lo mismo que está pasando en otros lugares de España. No parece que la diferencia, Luis, parece que, sí, disculpa, tenemos aquí con nosotros a Juan Luis Ruiz Jiménez y te quiere comentar algo. Sí, ¿qué hay, Luis? Vamos, yo creo que el tema este importante que estáis planteando como lucha, que es todo el tema de los recortes que afectan al funcionamiento del sistema sanitario público, pues está evidentemente haciendo un deterioro de la calidad del mismo y las consecuencias que eso va a tener para en parte para la salud de la población y también para el conjunto de los trabajadores del sector. Yo creo que eso es un hecho significativo y la calidad va a hacer que de alguna forma se pueda ir deslegitimizando el sistema público, con lo cual es, de alguna forma favorece en otra medida la generación de un sector de privatización. Yo lo que estabas diciendo últimamente me parecía interesante, que yo creo que que sí que es cierto que tenemos que expresar claramente que todas estas medidas de recortes y de para lo que ellos hablan de la sostenibilidad del sistema sanitario público, hay otras muchas medidas que yo seguro que podríamos plantear entre todos y debatirlas, que son clarísimas, desde el enfoque que hagamos en el modelo de atención a la salud que se hace en el sistema sanitario en general, que yo creo que hay muchas cosas que replantearse, en la influencia que está teniendo evidentemente las nuevas tecnologías muy dirigidas por las industrias de A, B o C, industria farmacéutica o industrias de alta tecnología o las nuevas tecnologías, por meterse y sacar una partida importante a costa de disminuir otros elementos. Yo creo que hay muchas cosas cosas que se están haciendo de la práctica sanitaria que se podrían mejorar, y eso no lo tocan, evidentemente. Esto es un hecho que van buscando un dinero rápido y fácil a costa de, evidentemente, del sufrimiento del personal y de las consecuencias que eso va a tener para la práctica asistencial, ¿no? En definitiva, la sensación que le da el trabajador de la salud aquí en Andalucía es que ellos no plantean realmente ningún cambio. O sea, ellos, hay protestas y entonces tratan de calmar la protesta, pero en ningún momento se dan cuenta de que en realidad el ciudadano y el profesional sanitario quiere de una vez una situación nueva. Entonces, bueno, en todo caso discuten de céntimo arriba, céntimo abajo, pero no se plantean un cambio real, no se plantean modificar empresas públicas que han creado totalmente opacas, no se plantean reformar o apuntar hacia una cosa más eficiente con la utilización real de los recursos que hay, no se plantean un montón de cosas que se podrían plantear y directamente acudan a donde está el dinero, porque bueno, ahora necesitan dinero, y siguen como en la misma mecánica de buscar un responsable rápido, que en este caso es el gobierno central, de igual manera que en el gobierno central buscan un responsable rápido que era el gobierno anterior, y entonces están como en toda la discutidera, como si realmente al ciudadano se le importase, y realmente el ciudadano, yo creo que está hasta las narices de los unos y de los otros. Entonces no es un tema de que tengan que elegir por uno o por otro. Sí. Es que son iguales de nuestra percepción. Sí, Luis, ahí en Sevilla estáis notando ya los recortes en sanidad, la aplicación del decreto ley, etcétera. Sí, a ver. En la práctica diaria, en la práctica cotidiana. En realidad esto es una cosa que viene de antiguo. O sea, que ahora dan un decreto y dan una vuelta de tuerca grande. Pero en realidad el 6% de la población andaluza ya se está atendiendo en entidades privadas que ellos tienen de forma muy opaca, están atendiendo a conjuntos grandes de la población andaluza. En realidad ellos ya vienen con la formación de entidades totalmente extrañas, de escuelas públicas, de agencias extrañas, donde la gente entra sin ningún tipo de concurso de mérito, directamente a dedo. Eso aquí ya, en realidad el deterioro de la sanidad ya viene de antiguo, y que se va privatizando, se va fomentando un tipo de privatización más o menos encubierta, ya viene pasando desde antiguo, cuando ya estaba el Partido Socialista. Pero una cosa, Luis, yo creo que hay un tema en este momento para nosotros, por lo menos, mucho más grave. Es decir, que se había llegado, con todas estas cosas que tú estás comentando, se había llegado a unas características que eran elementales y fundamentales de nuestro sistema sanitario, ¿no? Que era el tema de que fuera un acceso universal, que fuera evidentemente financiado por los presupuestos generales del Estado, pues la imposición, y que fuera evidentemente no por un sistema de aseguramiento y por lo tanto un derecho ligado a la ciudadanía. El Real Decreto, que creo que es evidentemente absolutamente para mí inconstitucional, y a ver si es posible que alguien lo impugne, va a hacer un daño importantísimo en la estructura de fondo de lo que es el sistema sanitario de nuestro país. Es decir, va a excluir, y yo creo que va a generar una exclusión de población de la garantía de estar asistida asistencialmente por el sistema público. Eso ya a nosotros nos parece una de las características más brutales en este momento del ataque que se está haciendo desde el gobierno central y el conjunto del Estado, y que confío que las comunidades autónomas, las que puedan y se atrevan, pues lo paren, ¿no? Parece ser que en este momento los que más han mostrado estar dispuestos a intentar hacer algo en parar eso están fundamentalmente el País Vasco, y ahora parece que últimamente Cataluña, aunque lo hace por una característica también diferencial, que es por sus competencias autonómicas. No sé si en este momento, como si Andalucía ha planteado también algún tipo de inconstitucionalidad. No, al gobierno andaluz, que está recién elegido, se le ha elegido precisamente para eso, y se le ha elegido precisamente porque denostaban el Real Decreto, y ahora nos encontramos que a los meses de ser elegidos salen con esta y no hablan de ese Real Decreto, y no hablan de qué van a hacer con eso, y de repente nos salen con nuevos recortes brutales, culpando al gobierno central por la imposición que le hace del dinero que tienen que pagarle. Finalmente el trabajador sanitario lo está viviendo como una pelea de loco entre ellos, y que finalmente siempre el perjudicado es, por un lado, el profesional sanitario, y por otro lado la calidad asistencial de los pacientes. Entonces los unos por unos motivos culpando a los otros culpando a los unos, y finalmente las condiciones laborales se van empeorando cada vez más, hasta situaciones dantescas. O sea, esta mañana me comentaba una compañera que la técnico especialista en anatomía patológica va a cobrar menos con el decreto este que van a sacar que la limpiadora, que es de una empresa privada que viene a limpiar el suelo del laboratorio. Pues me comentaban, por ejemplo, los cirujanos cardiovasculares, que el precio de la hora noche del cirujano cardiovascular se pondría como en torno a 10 euros la hora de trabajo por la noche. Entonces, pero son unas situaciones tan dantescas que tú dices, pero ellos, la explicación que dan es que en realidad los obligan desde Madrid, en realidad ellos no quieren lo que está pasando en Madrid, pero no tienen más remedio. Finalmente, por un motivo o por otro, se va deteriorando el sistema público a la par que se va viendo cómo se potencia un sistema mucho más oscuro, privado, que se hace, del que se hace publicidad y del que se va de una forma o de otra forma colateral beneficiando y se le va permitiendo que vaya creciendo. Entonces, pues nosotros nos tememos mucho que la dirección es la misma en todos sitios, y la dirección directa plegarse a los intereses de los grandísimos intereses financieros de la farmacológica, y que bueno, tenemos entonces el mismo problema que en el resto de España, a pesar de que votamos izquierda y se supone que salió izquierda, pero estamos en la misma situación. Sin comentarios, ¿no? Ahora que tú te tenemos en Sevilla, a ti, Luis, y que tenemos aquí a estos amigos de la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública, otros miembros del 15M también, de Vallecas, no sé si estáis en contacto unos y otros a nivel estatal, por ejemplo, si se ha planteado hacer alguna especie como de coordinadora de profesionales y usuarios. No tengo ni idea, porque... Bueno, te ¿sí? cuento, aquí en Sevilla sí estamos tratando de ponernos de acuerdo. Lo que ocurre, Juana, la sensación que yo tengo es que los acontecimientos van tan rápido que es que a veces estamos desbordados, porque es que ayer, por ejemplo, empezamos un encierro a las 8 de la mañana. La gente continúa ahí por la noche, yo tenía que trabajar de tal manera que a las 8 de la tarde o a las 9 de la noche salí del hospital. Pero es que según salí del hospital, estaba la policía intentando desahuciar un edificio cuatro manzanas más para allí. Entonces tuve que ir con los compañeros del 15 de mayo. Entonces va todo tan rápido y el periodo está siendo tan rápido que es que nos está dando dificultades para coordinarnos. Pero sí, aquí estamos... Creo que en este momento hay bastante fragmentación y pero sí que hay movida, hay movida, hay movimiento, sí, evidentemente hay movimientos por un lado. Yo creo que hay el movimiento más importante, yo creo, desde por lo menos aquí en nuestro territorio en Madrid, tiene mucha fuerza el movimiento del 15M, que es fundamentalmente ciudadanía, y en que ahí se ha incorporado sector sanitario, profesionales y trabajadores del sector, pero vamos, fundamentalmente es el movimiento 15M, que ahí sí que en Madrid tiene una gran presencia y una gran forma de enlace y de trabajar conjuntamente desde las asambleas barriales y desde los movimientos desde la base. Yo creo que ahí Madrid es importante esa parte, porque desde el punto de vista, por ejemplo, de plataformas, se están creando plataformas, cada vez mayor, más número de plataformas en defensa de los servicios públicos o del estado del bienestar, en donde participan organizaciones sociales, sindicales, políticas y movimientos vecinales que intentan defender el estado del bienestar fundamentalmente, y ahí ya son organizaciones de otro peso diferente. Pero el sector profesional, desgraciadamente, está bastante asentado en el terreno y se está moviendo muy poquito, muy poquito. Y bueno, se está moviendo algo por los aspectos que tienen que ver más con los intereses propios de los trabajadores, sueldo, condiciones, y creo que son totalmente defendibles y claras, pero no se está movilizando el sector sanitario por ejemplo este tema clave de la pérdida de derechos de la ciudadanía. En ese sentido no hay un cierto movimiento en Madrid, no sé si lo tenéis vosotros, de empezar a plantear una objeción de conciencia. Hay un sector de profesionales sanitarios que se han empleado, se están planteando movimientos de objeción de conciencia. Sí, bueno, aquí en realidad el profesional sanitario, funcionario sanitario, tiene las características de funcionario y además sanitario. Quiere decir que sea alguien muy ajeno a los conflictos, muy ajeno a las movilizaciones, porque nunca tampoco lo ha necesitado. Lo que ha necesitado negociar, lo ha negociado con la directamente, no ha estado muy atento a la cuestión social. No individualmente puede, pero no desde el punto de vista profesional. En este momento es una sorpresa grande, porque en cuanto apareció el decreto, que iban el borrador del decreto, la movilización ha sido masiva de todos los colectivos, desde el pinche de cocina hasta el cirujano. Y hemos tenido gente encerrada anoche en el hospital, por ejemplo, desde cirujano hasta pinche de cocina. Y estamos teniendo cortes de carretera diario y están yendo todo. Claro, básicamente yo creo que de repente ha ocurrido algo, que es como que el profesional sanitario, que está un poquito como al margen de lo que ocurría socialmente, y bueno, porque él había optado por una vía estable, que quizás no generaba muchísimos ingresos como si pudiera generar lo privado, generaba unos ingresos más moderados, pero de todas maneras era estable, y de repente ve que ni siquiera esa estabilidad existe, y de repente tienen como un choqueo en Andalucía, como que los profesionales sanitarios acaban de sufrir un shock de lo que puede No se lo creían, ¿no, Luis? No se lo creían. Igual que no se creen los ciudadanos que va a haber gente que no tiene tarjeta, pues los profesionales de la salud no se creían que podría variar su situación de estabilidad, ¿no? Un funcionario, un personaje muy estable que ha optado por la calma y por la estabilidad a cambio de otro beneficio. Sabía que nunca iba a ser rico, que nunca iba a tener grandes ingresos, pero apostaba por la estabilidad. De repente, cuando ve que hasta esa estabilidad se ha ido, que pensaba que nunca se iba a ir, y de repente empiezan a pasar las cosas que están pasando, pues de repente han empezado a movilizarse. Entonces está habiendo mucho lío de todo. Los sindicatos están tomando mucha fuerza, en algunos casos están pegándose entre ellos, como es habitual. El 15 de marzo surgió de repente en medio de todo eso. Las plataformas de ciudadanos están surgiendo en medio de todo eso. Entonces, en este momento estamos con una fiebre de actividades y de opiniones y de gente haciendo cosas. Y bueno, vamos a ver en qué va a acabar. Yo creo que tiene todo el aspecto de ir direccionándose a lo mismo que está pasando con el resto de toda la ciudadanía. Claro, a un movimiento social de profesionales y usuarios que apuesta por un mundo diferente, que yo creo que ya la gente tiene en su cabeza. Sí. En este momento, yo creo que el mayor problema que tenemos para ese nuevo mundo son los señores políticos y los señores que tienen... que están establecidos en una manera que ellos, bueno, les compensa por, o están atrapados en intereses y en, y en favores, y en, pero que el ciudadano y el profesional en este caso ya tiene claro que no quiere que las cosas sean así. Muy ahora bien. Habrá que ver cómo gestionamos todo eso, ¿no? Claro. Luis, pues muchísimas gracias por haber entrado en directo. Esperamos que nos sigas contando cómo se va desarrollando en Sevilla, en Andalucía, todo este movimiento de indignación referente a la salud pública. Muchísimas gracias a vosotros y cuando queráis hablamos. Muy bien, un abrazo grande y un abrazo grande para toda esa gente que se está encerrando y que está tomando medidas y que se planta frente a tanta injusticia. Un abrazo. Venga, un abrazo, hasta luego. Y seguimos aquí hablando de estos temas y, como decíamos, hablando de la importancia que tiene la participación ciudadana en todo esto que está pasando y en el modelo de salud que queremos, ¿no? No sé si María José, Ana, Cristina, ¿nos queréis contar algo? María José y Ana son enfermeras. Cristina es usuaria, forma parte de la Asamblea de Vallecas. Creo que vosotros también, ¿verdad? Sí. Somos de la Asamblea del 15M de Vallecas. Y hablando, escuchando a Luis, al compañero de Sevilla que ha entrado en directo, el tema del ataque a los profesionales está dentro de todo lo que es el deterioro de la sanidad pública. Tiene que ver con este decreto y con la intencionalidad política de desprestigiar y de cargarse un sistema sanitario que, como antes contaba Juan Luis, tiene unas características que lo hacían, entre otras cosas, un sistema solidario, ya que se paga con los impuestos de todos los que vivimos en este país en función con las peculiaridades de la ley fiscal, ¿verdad?, que las tiene, pero en función de lo que tenemos y es un sistema que otra de sus características es la equidad, porque los ciudadanos de este país lo utilizábamos en función de nuestras necesidades. Eso se lo están cargando. Y se lo están cargando desde hace mucho tiempo, lentamente. Somos muchos los profesionales, los ciudadanos, que de distintos ámbitos hemos ido viendo cómo los distintos gobiernos, desde pues prácticamente al muy poquito de aprobarse la Ley General de Sanidad, que es la que da paso a este modelo en el año 86, ya vienen informes, el Abril Matore, no sé qué, la Ley 1597, montones de leyes que han ido cambiando, intentando cambiar este sistema, cargándose la solidaridad y la equidad, porque el dinero que maneja la sanidad pública está bien con las políticas privatizadoras neoliberales que pase a las empresas y a las manos privadas, que en definitiva es el objetivo de todo esto. Es el objetivo, ¿no? Sí, una cosa importante, porque primero, yo creo que insistir muy muy importante en que con el Real Decreto 16/2012, que habla de la sostenibilidad del sistema, aplicando esa concepción, va a haber españoles que se les va a quitar la cartilla sanitaria, que eso lo sepa. Explicad eso en lo concreto, porque la gente no se hace la idea. O sea, yo sé que tengo una hija y que cuando ella haga 26 años, si ella no tiene trabajo, ella no tiene tarjeta sanitaria. No tiene tarjeta sanitaria. no tiene tarjeta, tendrá que plantearse la solicitud y que le den el reconocimiento de que no tiene ingresos de ningún tipo y que es pobre de solemnidad. Estará por definir, claro, le tendrán que definir, porque tienen, no lo han dicho todavía, cuál va a ser el nivel de pobreza por el cual no van a tener derecho a la asistencia sanitaria, a la cartilla, vamos. ¿Sí? Es decir, personas, por ejemplo, que eso es importante, 26 años, gente que además, por ejemplo, otro tema importante, mujeres que están en situación de separadas y no han cotizado, son amas de casa que no han cotizado y que no tienen la dependencia del excónyuge. Porque si están metidas en la cartilla, aún todavía tendrían la prioridad del acceso. Si no, no la tienen. O personas que de parejas de derecho, que también, que si se han quedado sin formalizar esa situación y no trabajan, pues también quedarían excluidas de la tarjeta sanitaria. Es decir, que va a haber un colectivo de españoles, que no piensen que la gente solamente va a ser a que van a afectar a los inmigrantes que están en situación, a los migrantes que están en situación irregular o si los papeles arreglados. Debería de dar igual, pero en todo caso, quiero insistir además. Me gustaría apuntar un dato en lo que acaba de decir Juan Luis en esa línea. Tenemos una concepción absolutamente errónea. Achacamos normalmente el gasto a inmigrantes, sobre todo pues tema latinoamericanos, rumanos, creemos. Ojo que los datos dicen que son los alemanes los que más gastan en nuestro país. Que es que encima venimos echando las culpas porque vienen a quitarnos la sanidad y es que vienen a operarse. Oiga usted, es que vienen los alemanes, ¿eh? Sí, y eso ha sido además irregularidades de las administraciones porque podían haber hecho el cobro en su país. Como lo hacen con otros países de Latinoamérica, por ejemplo. Pero estos tienen legalizada porque está por la Comunidad Económica Europea y tienen unos acuerdos internacionales de la Unión Europea que no han cumplido. Pero vamos, lo que sí es importante recalcar a la gente que se va a excluir ciudadanos españoles, inmigrantes y ciudadanas de la Unión Europea. Colectivo especialmente importante. Significativo que va a quedar excluido, que a mí por lo menos me ha impactado muchísimo, que son los minusválidos que no tengan un grado de minusvalía del 65%. Madre mía. Entonces son personas que por lo general no han trabajado, tienen más de 26 años, no están cubiertos por el grado de minusvalía, que solo lo van a cubrir a los que tengan más del 65% y se van a quedar. Pues ¿y qué va a pasar con toda esa gente? ¿Qué está pasando ya con toda esta gente? Hay algunos que van a poder reentrar en el sistema por la consideración de pobres. Los inmigrantes que no tienen arreglados los papeles ni por esas. Es decir, esos van a quedar excluidos. Y entonces, si están viviendo en España, están pagando esos impuestos, claro, que son los que pagan la sanidad. Exactamente, ¿no? Lo que comen, la alimentación, a lo mejor no pagan impuestos directos del IRPF porque no reciben un salario, pero de todo lo que sea contribución por vía del IVA, de pagar impuestos de la forma directa, eso está haciendo una contribución a que les puedan atender. Eso sería una característica de nuestro sistema hasta ahora. Ahora lo que quieren es meter. Claro, todo esto detrás de todo esto, aparte de excluir un cierto sector de población, va la intención clarísima de empezar a ofertar seguros privados. Sí. Es decir, entrar el negocio de las aseguradoras, eso que sepa todo el mundo. Es decir, que detrás de esto van a empezar todo ese mecanismo y van a hacer todo lo posible que vayan y la gente diga, bueno, ahora como esto va a ir cada vez más el sistema público, porque vamos a recortar, vamos a bajar salarios, vamos a poner las condiciones peores, pues va a haber un sector, que esto es una cosa importante, nuestro sistema nacional de salud era interclasista. Esto era importante y eso garantizaba calidad. El que se atendiera hasta el rico al pobre y se le podía hacer todo en este sistema, con sus contribuciones por sus impuestos, evidentemente esto lo que va a hacer es romper ese principio de solidaridad e interclase en nuestro sistema nacional de salud y lo va a convertir progresivamente en una sanidad cada vez más a la vuelta antigua de la beneficencia y para atender a los más pobres o a las situaciones más personas que no se pueden permitir o que no tienen capacidad para buscarse una aseguradora, pagarse un seguro complementario o pagarse directamente la sanidad. Desde el gobierno instaban a que fueran las ONGs tipo Caritas las que se encargaran de esto. Es la jeta enorme, curiosamente, cuando en este año, si sabéis, se redujo la partida de subvenciones a las ONGs, en una partida impresionante. Es la partida que más ha disminuido. La coordinadora de ONGs eso lo ha denunciado y ahora dicen que lo que van a hacer es que se propicie que las ONGs, a las cuales les han quitado todas las posibilidades económicas, sean ellas los que atiendan caritativamente, al parecer, la atención a esta población. Claro, pero eso es el juego, ¿no? Con las ONGs. Claro, en realidad, claro. Una responsabilidad del Estado que si las paso a las ONGs, cuando así, quiero doy dinero y cuando no, no. Exactamente. Pero, sí, bueno, María, yo creo que. Sí, no sé si María José. Sí, no, otra cosa que es importante, porque de la sostenibilidad, pero luego te dejo, María José. Una cosa que yo creo que hay que insistir también, es decir, porque eso es una frase que nos dicen constante: esto no es sostenible, esto es un... Sobre eso os quería preguntar. Eso es un mito. Total, es una falsedad. Desmontemos mentiras. Claro, desmontemos mentiras. Evidentemente, nuestro sistema sanitario, desde el punto de vista de lo que se dedica al sistema sanitario español, al gasto sanitario, en este momento, para este año, estábamos en el 6,5% del Producto Interior. ¿Qué significa eso? Pues significa que por cada ciudadano en este país se estaba destinando 1.200 euros por ciudadano para pagar todo el sistema. Todo. Quiero decir, todo lo que se hace en el sistema, que es todo. Atención primaria, atención especializada, trasplante, todo lo que queráis. Todo lo que se hace. Pues eso se costeaba con 1.200 euros en este momento por ciudad. Y eso significa el 6,5% del Producto Interior Bruto de nuestro país. Que está en el gasto social de toda Europa, estamos en un 75% por debajo de lo que gasta la Unión Europea. Es decir, que nosotros éramos un país de los que menos gastaba en gasto social, entre ellos la sanidad. Y en sanidad estamos en el ranking más bajo de los países de la Unión Europea. Para dar un servicio que cubría a los... ¿cuántos son mil millones ya? 50 y pico. Sí, bueno, 48 millones. Bueno, pues a eso, con ese dinero, fijaos lo que dice. Entonces, ¿eso no era sostenible? Lo que pasa que, evidentemente, que el problema de la sostenibilidad estaba en cómo se financia. Y claro, se financia por los impuestos. Y lo que estaba es que la financiación que se cogía por los impuestos, tanto directos como indirectos, luego el Estado se lo daba a las comunidades y cada comunidad autónoma distribuía la partida que consideraba para sanidad. Y por eso hay tantas diferencias en este momento en el gasto sanitario entre comunidades autónomas, porque no era una financiación finalista, que llamamos, es decir, que iba a para la sanidad. Entonces ha permitido estos un poco desbarajustes. Pero la situación de la crisis económica del sistema sanitario es porque han estado financiando por debajo siempre. Entonces, evidentemente, que ahí ha habido, evidentemente, esa... Pero había un interés desde hace... Claro, mucho. Llevamos mucho, décadas con ese interés de ir desmontando, claro, todo para, claro, justificar después. Para ahí está, para facilitar todo el camino por estas políticas neoliberales de cómo ir desmontando lo público, haciendo perder valor a lo público. Para eso hay que ir destruyendo el sistema público con el recorte, claro, de los salarios, con el recorte de personal, que ha sido enorme en este momento. Entonces, yo quiero insistir mucho que nuestro sistema sanitario, claro que es sostenible para nuestro desarrollo económico y para nuestro nivel de renta. Este sistema sanitario es de los que considerados a nivel internacional de los más eficientes. De los más eficientes. O sea, por lo tanto, eso ya está demostrado. Lo que pasa es que van a seguir diciendo que esto no es sostenible, evidentemente, porque... Y en todo este proceso, tratando de invertir este proceso en el que estamos metidos hacia la privatización, ¿qué importancia tiene la participación ciudadana? Porque había consejos de salud que se los cargaron, si no estoy mal informada, y ahora vosotros en Vallecas habéis conseguido una mesa de participación ciudadana, creo que se llama así. ¿Qué importancia tiene? ¿Cuál es vital para el modelo que se busca? ¿No? ¿Cómo es la cosa? Por supuesto que es vital, para el modelo que se busca, sino para el modelo que se refleja en nuestra Ley General de Sanidad. Nuestra Ley General de Sanidad entiende la salud. Juan Luis decía que una de las características es que era dirigida a una salud integral, por lo tanto... entiende que la salud está condicionada por una serie de factores socioeconómicos y por las características de estilos de vida de las personas. Sí, entonces, discúlpame, en una convocatoria de la cual hablaremos al cerrar esta entrevista, he visto algunos datos, claro, cuando uno no está en el tema, pero qué diferencia, ¿no? O sea, que la edad, por ejemplo, de mortandad, la media, de vivir en Vallecas a vivir en el barrio de Salamanca, por ejemplo, supuestísimo, ¿no? Por supuestísimo, eso lo entiende muy bien la gente cuando hablamos de por qué la expectativa de vida en cualquier país africano es de 45 o 50 años y, sin embargo, no nos paramos a pensar que en nuestros barrios de una misma ciudad la expectativa de vida es diferente según nos toque vivir en el norte o en el sur. Por ejemplo, algunos datos. Pues algunos así, datos, pues el que acabas tú de decir, de mortalidad, por ejemplo. Madrid, me parece que los datos de la Comunidad de Madrid tiene una expectativa de vida al nacer de 82 años, de 81. En el barrio de Salamanca está en 83 y en Villa de Vallecas en 79. O sea, es fijaros, ¿no? En Puente de Vallecas en 80. Ese es un dato muy global, pero hay muchísimos datos que demuestran eso. No es que sea increíble, es consecuencia bueno, de increíble, la... es increíble lo que está ocurriendo. Claro, no, es la consecuencia de del conocimiento cada vez mayor que se olvida de cuáles son los factores que determinan por qué unas personas están sanas o no. Y el peso hablemos que tiene, de esos factores así importante, fundamentalmente cosas como tan claves como el hecho mismo del tipo de alimentación, cultura, trabajo, renta, situación de vivienda, es decir, el desempleo es una causa de eje social de falta de salud, va a ir provocando, es decir, que todo esto tiene sus efectos. Entonces eso cada vez se conoce más, las condiciones de vida y el peso que tienen en el resultado de salud de la gente, que llega a ser hasta un 40%. Por lo tanto, eso es importante que la gente lo sepa. Y eso es algo que yo creo que hay que recalcar. Pero volviendo un poco a lo que tú planteabas con respecto a la participación, yo quiero decir varias cosas importantes. Creo, en primer lugar, yo creo que la ciudadanía participa desde hace mucho tiempo en los temas de la salud, porque vamos a diferenciar lo que sería la participación ciudadano en el control y en el funcionamiento de los servicios sanitarios, que son necesidad de una serie de instrumentos para que eso se produzca y el ciudadano pueda opinar por dónde va el sistema sanitario, en qué se gastan las cosas y cómo funcionan las cosas, y otra es lo que la ciudadanía hace para abordar los problemas de la salud, que es mucho más que lo que hace el sistema sanitario. Es decir, el abordaje de la problemática de la salud de la ciudadanía es casi el 80% y el peso del sistema sanitario son 20. Quiero decir que con eso, que lo que el ciudadano, por ejemplo, está haciendo en saliendo a la calle, en Movimiento 15M o todas las actuaciones que se están haciendo, eso es participación también de la ciudadanía por mejorar las condiciones de salud en esa consideración que hemos dicho de factores y en el sistema sanitario. La participación de la ciudadanía. Yo me gustaría hacer una diferenciación, ni muchísimo menos una crítica hacia vosotros, una diferenciación entre lo que está ocurriendo en la sanidad y en la educación. Se está recortando las dos, pero sí vemos a profesores en la calle y yo veo a muy pocos médicos. Y sí veo a universidades que dicen no vamos a aplicar los recortes, pero no veo hospitales que digan no voy a aplicar el recorte. ¿Por qué está ahí está? Bueno, eso es una algo sí, comentaba sí, Luis antes por teléfono. Vamos a ver, sí, perdón. A mí bueno, y yo planteando otra cosa, ¿por qué no nos unimos educación y sanidad? ¿Por qué no participamos? Vamos a una manifestación todos de sanidad y a la vez vamos todos a la manifestación de educación. O sea, estamos luchando por lo mismo, porque no nos quiten eso, ¿no? ¿Por qué no nos unimos todos y nos unimos a nivel nacional? Es que yo tengo un planteamiento diferente. Creo que hay gente que está luchando porque no nos quiten y creo que hay gente que está luchando porque únicamente no le recortan el sueldo. Lo apuntaban antes cuando hablaban con Luis de Sevilla y decían que hay muchos profesionales, lo decía Juan Luis de la Sanidad, que hasta ahora no se han empezado a mover. Porque hasta ahora es como aquella frase de cuando vinieron a por los judíos yo no hablé porque no era judío, cuando vinieron, como a mí no me afecta, bueno, pues voy tirando, ¿no? Sí. A lo que tú estabas comentando, ya llevamos bastante tiempo intentando en Madrid unir mareas de distinto color, blancas, verdes, colores, azules. Ese es un trabajo y estoy totalmente de acuerdo y deberíamos estar absolutamente en ello. Por eso yo creo que es importante. Y lo que comentábamos antes es que es cierto, el sector profesional, el sector de los trabajadores de la salud no están en la misma nivel de movilización que los de la educación, por ejemplo. También que las características de clase de los trabajadores del sistema sanitario es diferente a la conjunción de lo que ocurre en la educación. Porque en los trabajadores de la salud hay desde un nivel de salarios de los más altos, en el 10% de la escala salarial del país, son la de los profesionales médicos. Y claro, también hay personal que es de un nivel muy bajo, de salarios muy bajos. Es decir, que es una conjunción de luchas más difíciles, que en momentos históricos se consiguieron movilizar, y yo creo que cuando vean que se va a cargar el sistema sanitario público, pues lleguemos a conseguir esa movilización, pero en este momento estamos un poco lejos de ese tema. Bueno, se lo están cargando en todo caso, ¿no? Sí. O sea, yo ya he empezado, creo que lo he comentado en esta misma mesa en algún momento, familiares directos, dos familiares directos que seguro que hace un par de años al fallecer lo hubieran llevado a un centro especializado, no sé qué, y que han fallecido en casa sin ningún tipo de atención médica. Eso en los últimos 6 meses. Y como eso, supongo que tantas otras cosas. Se van a ver. Sí. Claro, o sea que. Bueno, vayamos entonces a las mesas de participación ciudadana. Tenéis una charla en Vallecas, en el Centro de Salud Federica Monseni, el próximo 13 de junio a las 6:30 de la tarde, para explicar y para animar a la gente a que participe en estas mesas. ¿Nos podéis contar en qué consiste, en qué objetivos tienen, qué se busca, qué? ¿Quién puede participar? Pues puede participar todas las organizaciones, movimientos sociales, asociaciones de vecinos, de amas de casa, todo el movimiento social de los barrios, en este caso de los barrios que están comprendidos en lo que era la antigua Área 1. Sabéis que Madrid estaba dividida por áreas sanitarias. Sí, una pregunta. ¿Únicamente están puestos en marcha en el Área 1? ¿En lo que era el Área 1? ¿Y en el área resto 1. No existen? No, no existía. ¿Y eso existía? Bueno, ¿y de qué depende? Es que de haberlo peleado. Eso tiene que ver con las características de la participación. De la participación, sí, ciudadana. Claro. Eso tiene que ver con la Ley General de Sanidad. Una de las características de esa ley es que los ciudadanos tenían que participar en la salud. De manera comunitaria, ¿no? De manera en sus zonas de salud, y había en nuestra comunidad se legislaron unos consejos de salud que la administración, desde que los legisló, no hizo nada por ponerlos en marcha. Uh-huh. Y fue en Vallecas donde se dio la conjunción de un movimiento asociativo importante de los vecinos con algunos profesionales que nos creíamos mucho el modelo y que están sentados en esta mesa. Algunos más, bastantes más, me imagino. Sí. Y se pusieron en marcha los consejos de salud en Vallecas. Han estado funcionando, se extendió a todo lo que era el Área 1 y han estado funcionando hasta que se los han cargado la legislación con la puesta en marcha el año pasado del área única. Sabéis que Madrid, que estaba dividida en 11 áreas, sí, ya empezó a cargarse cosas. Claro, lo de poder elegir, la falacia de poder elegir médico era esa. Entonces, con la presión de las organizaciones que estaban en esos consejos de salud, se ha negociado y se ha consensuado con la dirección de la zona de Vallecas el poner en marcha unas mesas de participación ciudadana, que en principio el objetivo que tiene es de trabajar, conocer y trabajar juntos las organizaciones vecinales y movimientos sociales con los trabajadores de la sanidad, de los centros de salud, para influir, mejorar la salud del barrio. Porque hay una concepción ahí importante para la gente con este tema de las mesas. Dos, una, el tema de las asociaciones, colectivos, ciudadanos a nivel particular que tengan algún tema que ellos quieran trabajar en el barrio. Y es muy importante que las asociaciones piensen que realmente están trabajando ya por la salud en su barrio. No es que vayan a esta mesa a trabajar con algo diferente a lo que están haciendo, sino que estas mesas son ámbitos de para poder trabajar en conjunto esas asociaciones. Imaginaos una asociación que es de deportes de niños. Seguramente haya cosas que se puedan hacer en ese ámbito, junto con profesionales de la salud, junto con otras asociaciones, en la dirección de, por ejemplo, potenciar el deporte en el barrio. Entonces, es decir, esas asociaciones que hacer nada especial. Estas mesas diferente. De participación, entre otras cosas, buscan o abogan por un modelo de prevención, es decir, un modelo de salud. De salud integral. De salud. De promoción de la salud. De promoción de la salud. Exacto. Ajá. Entonces, ahí en esas mesas va a haber intercambios y va a haber proyectos conjuntos. Los centros de salud, yo estoy descubriendo muchas cosas de los centros de salud. Ya veo que, porque Cristina viene aquí como usuaria, pero tiene de los centros de salud. Por lo menos ha estudiado. Que no solo son para cuando nos ponemos enfermos. Que eso es una cosa que he descubierto yo con esto de la promoción de salud. Porque son los centros de salud son, digamos que las bases donde se va a juntar estas mesas de participación ciudadana, y donde los centros de salud son los centros oficiales que más datos tienen de la población, o sea, estudios, estadísticas del barrio de todo tipo, no solo sanitarias, afectan a todo, están en los centros de salud. Entonces, el tema, nosotros estamos, vamos a intentar hacer todo un trabajo, muchos colectivos que no estamos, que no somos sanitarios, en esa dirección con los ciudadanos, de que caigan en cuenta de que realmente los centros de salud no es solo para cuando uno se pone enfermo, sino que es necesario que todos aporten, que todos aportemos, y todos los colectivos y todas las asociaciones aportemos en esa dirección, porque realmente, por ejemplo, en Vallecas, que haya unos centros de salud u otros, o que haya un tipo de centros de salud u otros, y la forma de que están los centros de salud son por esa participación ciudadana que hubo en el principio. Los ciudadanos, las asociaciones de vecinos, estuvieron en el origen de los centros de salud del barrio y se pusieron en ciertos sitios porque los ciudadanos dijeron que se pusieran en esos sitios. Entonces, yo creo que es muy importante que los ciudadanos caigamos en cuenta de que podemos participar en la salud y que es un tema muy importante que no se pierda todo esto que son logros sociales. Entonces, bueno, pues invitar a todos de toda esta zona del Área 1, porque la idea es montar mesas de participación ciudadana, no solo una, sino que se pueden montar, ponerse de acuerdo entre centros de salud y decir, bueno, pues por proximidad o por afinidad o por dar, vamos a montar una mesa de participación entre estos dos centros de salud, o en solo en uno porque tiene ese suficiente potencial. O la idea de esta reunión es que nos juntemos toda gente de interesada, asociaciones colectivas, se les va a informar y ahí se va a ver de dónde son, qué cercanías tienen con centros de salud y se van a montar. O sea, os vais a organizar, a informar y organizaros. A informar y organizar. Tenemos un minuto para que digáis lo que queráis decir. No sé si animar a la gente a participar, invitar a que desde otras áreas reproduzcan este modelo. No sé, Juan Luis, María José. Sí, me gustaría primero que no se nos olvide un correo electrónico. Muy importante para que la gente que esté interesada en todo este tema de las mesas de participación ciudadana se pongan en contacto con nosotros. El correo electrónico es mesaparticipaciudadanasalud@gmail.com. Todo seguido, mesaciudadanaparticipasalud@gmail.com. Muy entonces, bien. Bueno, ya lo que... A ver, María José. Pues para terminar, recordar que la única manera que tenemos de promocionar la salud es participando, entre todos vamos a poder mejorar nuestras condiciones de vida y vamos a poder defender un modelo que, como inició Juan Luis esta entrevista, ¿sí?, no es un regalo, sino que es una conquista social y que tenemos que estar ahí para defenderlo. Eso es. Que hay que derrogar todas estas políticas de contrarreforma sanitaria de una forma activa por toda la ciudadanía. Es decir, hay que volver a reivindicar el derecho universal de la atención en un sistema sanitario público, gratuito y de uso y claramente que aborde todos los problemas. Eso yo creo que es importante. Y que además que sea de calidad y para todos. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Ha sido un gusto teneros aquí. Y os esperamos nuevamente cuando queráis. Perfecto, pues aquí muchas nos gracias. Veréis. ¿Qué palabras bastarían para en ellas encontrarte? ¿Qué momentos nos traería tu recuerdo a este instante? Tendrá tu historia, qué destinos emigrantes, qué canción traerá tu sombra, qué mirar traerá tu imagen, de la distancia hasta aquí, caminante sin demora. De la distancia hasta aquí, escultor de verso y prosa.

ser. Si es que crees en mi canto, haz de Bolivia tú también, y ven a unir conmigo tu esperanza y tu fe. Porque Bolivia es el trabajo y la esperanza de crecer. Son los niños, son los campos los que hagas tu nacer. Si es que crees en nuestro canto, haz de Bolivia tú también. Píntame amarillo, píntame de verde, píntame de rojo, soy Bolivia y su gente. Invocando a las luciérnagas del pensamiento. Amigas, seguimos con una última entrevista esta noche de lujo. Tenemos amigos del alma, al dúo Negro y Blanco. Ellos son bolivianos, están aquí en Madrid dentro de una gira por 8 países europeos, en la cual están presentando el último disco, Blanco y Negro en la fiesta. Negro y blanco en la fiesta. Negro y blanco. Bueno, habías empezado muy bien, Juan. Pues sí, ya sabes. Gabriela, esa soy yo, la que cambia todo, la que lo hace todo al revés. Perdón, bueno, pues lo he escrito mal, pero y no es que no los conozca, pero y además y no es porque. ¿Te sabes las canciones? Sí, y no es porque no repitan el nombre del dúo en los discos. Oye, por cierto, es Blanco y Negro en la fiesta. ¿Qué disco es? Negro y Blanco en la fiesta. ¿Eso? No es Blanco y Negro, queridos amigos, es Negro y Blanco, mucho gusto. Hoy había estado... Buenas noches, soy Cristian Benítez y yo soy Mario Ramírez. Hoy había estado, de verdad que hoy me he portado bien en toda la, en todo el programa y justo... Gabriela, copiar 150 veces, vamos. Gracias. Es Negro... Negro y Blanco. Negro y Blanco, Gabriela. Bueno, negro y blanco. Empezamos de nuevo, ¿de acuerdo? Vale. Empezamos la entrevista. Rebobinamos. Rebobinamos. Tenemos con nosotros a Negro y Blanco. Blanco y Negro. Cristian y Mario. Cristian estudió comunicación, ¿sí? ¿Estoy diciendo bien? Estudié comunicación social, ¿sí? el milenio pasado en la Universidad Católica Boliviana. Y ahí se encontró con Mario, que estudió ahí. Dirección de... Yo ahora no, yo era el catedrático de Cristian. No, yo estudié administración. Bien. Oye, esas carreras que estudiasteis, enseguida os pusisteis de acuerdo en poneros a hacer música, pero esas carreras os sirvieron para algo, ¿no? Bueno, ahora tú sabes que no tenemos manager ni nada, entonces Negro y Blanco se tiene que manejar a momentos como una empresa. Entonces nos sirvió muchísimo el saber administrar bien nuestra platita, lo que vamos ganando por la venta de los discos o las entradas de los conciertos o los contratos. Y a la vez tiene que haber un cierto trabajo de marketing, de diseño y todo. Entonces nos ha ayudado mucho, ¿no? Y yo creo que es un buen complemento. De todas formas, en mi caso, en lo personal... me hubiera gustado estudiar alguna cosa musical, pero en Bolivia la única alternativa en la época que nosotros hacíamos música era el conservatorio de música, y la única alternativa que te daba era música clásica, música académica, así mucho más tradicional. Ni siquiera había una escuela de jazz ni nada así. Eso uh-huh. se fue abriendo después. Entonces ese estilo de música no me llamaba. Me gustaba mucho más la música de autor, y por eso lo único cercano... Dicen que los comunicadores sociales del mundo, la mayoría son artistas, ¿no? Que bueno, yo creo que tiene que ver con alguna campaña pensada de comunicación, el hecho de que todos los discos, excepto el de Pirata, bueno, no, pero casi todos los discos llevan el negro y el blanco delante, ¿no? Sí, se ha ido dando eso en el camino. De hecho, el primer disco que hemos grabado, el primerito, cuando éramos tres, porque cuando se creó Negro y Blanco... ¿Y qué hicisteis con el otro, Mario? Cuando se... ¿Qué hicisteis? Entonces lo mandamos a la radio, ¿no? Sí. Lo mandamos a la radio. Éramos tres cuando grabamos nuestro primer disco. Estaba Peter Rivera más con nosotros. Y luego, por una decisión personal, se salió. Y ese disco se llamó Negro y Blanco. Era como una presentación nuestra ante nuestro país, y estaban ahí canciones como el Pinta de Bolivia, justamente. Y luego ya a partir de eso empezamos a cuando grabamos otros discos. Refundar el dúo. Refundamos el grupo, porque era el grupo Negro y Blanco, y luego refundamos y se convirtió en el dúo Negro y Blanco, ¿no? Uh-huh. Entonces, y a partir de eso igual, los conceptos de Negro y Blanco en Blanco y Negro, que es un disco, Negro y Blanco en la fiesta. ¿Ves cómo de vez en cuando utilizáis lo de Blanco y Negro, no? Negro, no, Blanco, no, en Blanco, yo no estaba negro. Tan confundida, ¿no? No, no, no. Claro, no estaba tan confundida. Mira, oficialmente Negro y Blanco tiene 3 discos. Eso es lo que oficialmente es. Está el primero, el Negro y Blanco. Está el disco Negro y Blanco en Blanco y Negro. Y está este tercero que vendría a ser Negro y Blanco en la fiesta. Pero ¿qué pasa? Hemos apoyado durante muchos años, toda nuestra carrera, varios proyectos sociales de derechos del niño, derechos de la mujer, distintas campañas de salud y demás cosas. Y de esto ha salido decenas de canciones, ¿no? Y lo que hicimos fue hacer compilaciones de estas canciones en distintos discos. Y también hemos sacado algunos discos como maquetas, con canciones que no tienen arreglo más que la guitarrita. En realidad no tienen arreglo de ningún tipo, ya esas canciones no tienen arreglo. Porque son canciones así muy trovadorescas, ¿no? Ajá. Son canciones que, como han salido, las hemos grabado. Y eso ha entrado a los discos semilleros. Entonces, bueno, uniendo los discos oficiales y no oficiales de Negro y Blanco, este vendría a ser el 12º disco, ¿no? Uh-huh. Pero, a ver... Eso de discos semilleros me gusta. Sí, es un disco que son canciones así, Cristian en su guitarra, Mario en su guitarra. Pues son 2 volúmenes, ¿no? Semilleros 1, ¿sí? Semilleros 2. El 1 son así, Cristian en su guitarra, Mario en su guitarra. Y el volumen 2, Semilleros 2, tiene canciones igual de Cristian en su guitarra, Mario en su guitarra. Y los dos también cantando. Que son canciones, la idea que se llama Semilleros, que son canciones semillas para futuras grabaciones más profesionales, ¿no? Uh-huh. Entonces, de hecho, en este disco, en Negro y Blanco en la Fiesta, por ejemplo, hay una canción que escribió Cristian que se llama Resistero. Esa canción él había grabado en Semilleros, que está él y su guitarra, ¿no? Uh-huh. Pero ya para el disco Negro y Blanco en la Fiesta ya le hicimos un arreglo ya con voces, guitarras, con cuerdas y todo. Uh-huh. Esos son los Semilleros. Muy bien, hablabais de compromiso social, o hablamos de compromiso social. Toda vuestra carrera ha estado asociada, ha estado unida a proyectos con un claro compromiso. ¿Qué temas son los que más os preocupan? El mundo. El mundo y lo que está en él, ¿sabes? Es así, así te lo pongo, el mundo y lo que está en él. Incluso el mundo y los otros mundos posibles que podríamos hablar, ¿no? Hacia futuro. Pero es todo lo que está en el mundo. Son pocas las cosas que no nos preocupan. Sí. Eso es lo complicado en realidad. Uh-huh. Y mientras más uno va viajando, más va descubriendo cosas que te van preocupando. Y ahora que hemos estado, estamos ya como 70 días. Casi 70 días, sí. En esta gira por Europa, presentando este disco ante las comunidades migrantes, sobre todo lo estamos presentando, uh-huh, porque tiene canciones para la migración este disco. Entonces ahí vas descubriendo nuevas cosas, ¿no? El tema igual de las crisis, no solo las económicas, que... son además medio una mentira, nos hemos ido igual dando cuenta de eso. Pero que afectan al día a día de claro, las personas. Pero son crisis más profundas, ¿no? De vida, crisis humanas, etcétera. Y entonces, ¿cómo interpretas tú, Mario, esas crisis? Lo que a mí me parece es que el paradigma que nos hacían creer ya ha llegado a su fin. Este paradigma del consumo luego existo, ¿no? Ese paradigma de consumo luego existo, eso ya se acabó. Y la fantasía del dinero, así por millones y billones que están en los bancos de todas partes del mundo, es igual una mentira y una fantasía. Entonces, eso es el reflejo de una crisis de vida, ¿no? Y estamos viviendo, yo creo, no es una era de cambio, sino es un cambio de era. Estamos en eso. Y yo creo que los que hacemos música estamos un poco atentos a esas cosas. ¿Y qué viene ahora? O sea, ¿qué crees que viene ahora? ¿Cuál es la nueva propuesta? Y yo creo, eso es interesante también, porque como venimos de Bolivia nosotros, ¿no? ¿Sí? Que estamos viviendo además un proceso con sus tropezones, pero un proceso de cambio realmente estructural, por lo menos eso es lo que queremos los bolivianos. Y dentro de ese cambio hay propuestas bien interesantes que las pensamos nosotros como un paradigma nuevo para el mundo. Y hay un concepto que sería lindo que lo vayan ustedes acá compartiendo con la gente, leyéndolo, aprendiéndolo, compartiéndolo, que se llama vivir bien. ¿En qué concepto, consiste? Es un concepto que se basa en la filosofía indígena, sobre todo, y distintos pueblos indígenas del mundo además tienen este concepto, cada uno le pone sus palabras. Sí. En Bolivia se lo ha traducido como vivir bien, porque en aymara es el sumacamaña, en quechua es el capajñán, los mayas tienen su propio concepto, igual los indígenas de Chile, los de Australia, etcétera, etcétera, pero todo se resume, digamos, en este concepto del vivir bien, que tiene una serie de elementos dentro de su filosofía que te proponen cosas para la salud, para la educación, para ¿cuáles la son vida los elementos básicos? Hay uno de los elementos que se llama, que es acerca de la complementariedad de los opuestos, por ejemplo, para hablar esto del negro y blanco, además, que está un poco relacionado también eso, que dice que en un mismo territorio, en una misma casa, inclusive, puede llegar a coexistir cosas absolutamente distintas, siempre y cuando estas dos cosas se conozcan y se complementen y no haya la intención de una destrozando la otra, ¿no? Entonces habla de ese equilibrio y de esa búsqueda de ese equilibrio. Esto es una propuesta radical, porque estás a diferencia de otros movimientos, de otras propuestas que dicen esto tiene que desaparecer para que esto exista, esto dice algo de esto debe estar bien y algo de esto debe estar bien, entonces saquemos esas cosas y veamos cómo se pueden complementar para seguir adelante, ¿no? Entonces eso puede producir inclusive algunos, no sé, pues algunos sobresaltos en alguna gente que quiere realmente así borrón cuenta nueva. Y el cerebro humano, por lo menos, no es un disco duro, ¿no? Que puedes agarrar y formatearlo tres veces para que realmente no queden residuos. Quedan cosas en nuestro subconsciente, quedan cosas en nuestra cultura, en las tradiciones, cosas que vamos arrastrando, cosas buenas y cosas malas. Entonces, tenemos que aprender a utilizar las cosas buenas, sobre todo para unirlas con las cosas buenas que tiene el hermano, ¿no? Aunque no sea de tu misma cultura, y ese es un desafío que en Bolivia lo estamos tratando de manejar, es un desafío, así en papel, en teoría y en las conversaciones, todo suena bien, pero el rato ya de ponerlo en la mesa y de sentar un hermano con otro, es ahí es donde están las cosas difíciles, ¿no? Pero lo estamos tratando, eso es lo principal. Te digo dos cositas más, porque es que me apasiona este tema. Luego vamos a cantar para que la gente no se aburra. Sí, pero en medio, cuando queráis, vamos. Ahorita vamos a ir cantando, pero hay dos cositas bien lindas del vivir bien. Una de ellas es que tiene una visión horizontal y pone al mismo nivel a Dios o a los dioses. El mundo espiritual, al digamos. Al ser humano y al medio ambiente. Es una mirada horizontal. Aquí no está Dios arriba, el ser humano al medio y la naturaleza abajo, que es una mirada vertical, ¿no? Es de arriba para abajo. No, acá es horizontal. Y se vea y se comparte con el medio ambiente como si fuese parte de tu familia. Es parte de tu familia. Las montañas, los ríos, los lagos, los vegetales, los animales son parte de una gran familia, ¿no? De la vida. Y también Dios y los dioses. Estáis diciendo una serie de cosas que a Gabriela y a mí, por lo menos, horizontalidad, complementariedad. ¿Veis algunas puntos más en común entre el 15M y el movimiento? Sí, claro. Que no sabemos que si lo conocéis. Sí, claro. Por ejemplo, el tema del 15M, que yo creo que responde mucho más a un concepto de vivir bien, como a, digamos, al paradigma del neoliberalismo, el capitalismo, sí, ¿no? Uh-huh. Y esas tendencias que están explotando en distintas partes del mundo van respondiendo a este nuevo paradigma, claro, de una u otra forma. Que se está barajando mucho entre los intelectuales y más que los intelectuales, los achachilas que decimos allá en Bolivia, los maestros, nuestros abuelos, los que sabios, son los que están enseñándonos estas enseñanzas que son ancestrales, nos las están haciendo recuerdo, ¿no? Se dice que esto, si bien está como despertando una chispita en Bolivia, responde a una cosa que va más allá de nuestras fronteras. O sea, hablar de Bolivia, hablar de España, hablar de esto, son fronteras creadas hace algunos siglos, ¿no? Pero en realidad la historia del ser humano y la historia del ser humano y su vínculo con el planeta es muchísimo más antiguo que nuestras políticas que han dividido y lo han cortado todo y lo han vuelto un rompecabezas. Entonces, se está hablando de un espíritu en común que está despertando a nivel planetario y va a despertar más fuerte en algunas regiones y en algunos lugares, pero esto no significa que sea propio de los bolivianos o una cosa nuestra, no, sino que es algo que se vive ahí y que es buenísimo si se puede compartir. Y en ese sentido, otra vez vuelvo a esto de la complementariedad de los opuestos, ¿no? Uno ve distintos tipos de pieles, distintas formas de hablar de las cosas, pero en la valoración de todas esas diferencias y al tratar de entendernos entre nosotros es que está esa complementariedad. Y por lo menos desde el lado boliviano, esta nueva generación de artistas, del cual Negro y Blanco es parte, que es un colectivo de cantautores que se llama Guitarra en Mano, y hay otros colectivos también de artistas en distintas disciplinas de cine, de otros géneros musicales y todo, estamos tratando de impulsar este cambio. Va más allá de Evo Morales, ojo, ajá, ¿no? Y él mismo lo sabe y él antes, lo reconoce. Antes, va más allá del MAS y del estaba, partido, ¿no?, oficial, ¿no? Esto es, estamos hablando de una cuestión filosófica, una cuestión que va más allá, pero sí es parte de un proceso que ha despertado. Y ahora Evo Morales, a nivel de, bueno, presidencia de Bolivia, representa de una forma también, lideriza, ¿no? Es la parte política que es necesaria, o sea, el ser humano necesita, ojalá algún día no lo necesitemos, pero en este momento y cómo se llevan las cosas, se necesita esta escala de presidentes, vicepresidentes, ministros, o sea, todavía necesitamos esas cosas. Ojalá algún momento ya no las necesitemos. Qué buen sonido es. Sí. ¿Has visto? Bueno, eso es tecnología. Podemos cantar. Claro. Mejor podemos. Sonido que cante. Claro. ¿Cuál esa? Sí. Ya. O el Mil Hermanos, temita, ¿quieres cantar? Un temita que tiene mucho, sí. Sí, ¿no?, mucho trasfondo, ¿no? Vamos a cantar entonces una chacarera. Por favor. Esta chacarera la compusimos en el primer viaje que hicimos por Bolivia. A nosotros, cuando empezó la carrera de Negro y Blanco, cuando éramos grupo, cuando éramos tres, todavía nos decía un manager que teníamos, bueno, su intención era ser manager, que nuestro mercado era irnos a México, que en Bolivia nos íbamos a morir de hambre y que, bueno, nuestro público no estaba preparado ya, y él nos quería llevar y tenía los pasajes en mano. Dijo, tienen que preparar un videoclip, tienen que hacer algo, pero tienen que irse a México, ¿no? Y bueno, obviamente la tentación y el que te pongan una cosa así enfrente, éramos, ucha, sería lindo dejarlo todo y llenos, ¿no? Pero ahí reflexionando un poco más con Mario, dijimos, ¿cómo vamos a salirnos de Bolivia y empezar a cantar acerca de Bolivia y todo, porque vamos a seguir siendo bolivianos, sin haber conocido nuestro país, sin haber tocado realmente así la Bolivia profunda, ¿no? Porque sí, habíamos hecho algunos viajes por aquí y por allá, pero no habíamos conocido las 9 departamentos, las áreas rurales y todo. Entonces de ahí se despertó un bichito de nosotros, le dijimos al manager, ¿sabes qué? Muchísimas gracias por la oferta, pero no nos vamos a México, ahí están los pasajes, ahí están todas las cosas, nos quedamos en Bolivia. Y empezamos el trabajo de Negro y Blanco. Y ahí es donde se refundó después al dúo Negro y Blanco. E hicimos un proyecto en el año 2000 que se llamaba Caravana Pintando Bolivia. La primera vez que visitamos un montón de municipios, sobre todo área rural. Y cuando estábamos en el área del Chaco boliviano, que compartimos la región del Chaco con varios países de Sudamérica, nos inspiró mucho una chacarera, ¿no? Entonces, esto se llama Mil Hermanos. Habla de nuestro país, en este caso. Ya no se traduce solo en Bolivia, realmente pensamos que el país es una humanidad para nosotros, ¿no? Entonces, Mil Hermanos. Yo tengo mil hermanos que no conozco, que están allí, que esperan de mis manos, que esperan de mi canto. Yo tengo mil hermanos que no conozco y están allí. Yo tengo mil hermanos de arado en arado, de tierra y raíz, que esperan de mis brazos, que esperan de mi canto. Yo tengo mil hermanos de quinoa, yuca y maíz. Yo tengo mil hermanos que ya murieron y sin jardines, que esperan de los años, que esperan de mi canto. Yo tengo mil hermanos que nunca dejaron de existir. Eso es para los miles y millones de desaparecidos en épocas de dictadura. Yo tengo mil hermanos que son mucho más que mil, más forjando que mil, un mundo humano, esperan por tu canto. Yo tengo mil hermanos dando la vida al porvenir. Yo tengo mil hermanos que no conozco, que están allí, que esperan de mis manos, que esperan de mi canto. Yo tengo mil hermanos, son mi país. Bueno, fantástico, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando vuestra música? De ninguna manera. Lo que ha hecho ha sido no parar, en realidad, de evolucionar. Yo te puedo poner una cosita así como ejemplo, ya que hemos cantado el Mil Hermanos. Sí. Siento que queda corta, Mil Hermanos. Sí. Hasta en ese tipo de cosas yo siento que evoluciona un poco Negro y Blanco. Cuando cantamos esto y hablamos de mi país, sí siento el orgullo de ser boliviano y todo, pero creo que a medida que avanzamos más, conocemos más culturas, más países, y más, no sé, más culturas, vale, decir, más amigos. Exacto, da ganas de que sean millones de hermanos y de que ese final del Píntame Bolivia, que es otra canción nuestra, de Mil Hermanos, no digan son mi país, sino somos todos, ¿no? O sea, somos mucho más grande que inclusive mi país, ¿no? Ese tipo de cosas. Y creo que sí lo hemos logrado reflejar, por lo menos en este disco, en Negro y Blanco, en La Fiesta, en el más reciente, ese espíritu que va más allá de las fronteras geográficas creadas por las políticas, ¿no? Económicas y demás. Creo que ese sentido de universalidad lo hemos ido haciendo más fuerte como compositores, como artistas, como cantautores, y se va reforzando cada vez más, ¿no? Yo siento ahí un cambio, una evolución. Es como que la mirada se va ampliando un poquito más. No es un cambio de que antes fui y ahora no soy eso, no. Sino es ampliar la vista, simplemente. Uh-huh. Sigo mirando lo que miraba, pero miro un poco más, ¿no? Por ahí ese va. Movimiento, volviendo un poquito atrás, ese movimiento del que hablabais, que está antes de Evo y que va a estar después, probablemente. Claro, ese proceso del vivir bien. Es un proceso que aspira a conectar con otros pueblos. Sí, totalmente. Es su esencia, ¿no? De hecho, es un poco su esencia, creo yo. Pero es complicado porque incluso dentro de Bolivia, digamos, todavía no conocemos lo que es el vivir bien. Estamos reaprendiéndolo. Hasta ahorita todavía es como un solo discurso político, ¿no? Entonces el vivir bien y todo es... suena más, digamos, a un discurso político, pero tiene que aterrizar ya en políticas, en hablar de una economía de reciprocidad, por ejemplo, es parte del concepto del vivir bien, ¿no? Y que justamente se relaciona con las cosas que algunas instancias están igual proponiendo. Uh-huh. No, por eso no propone eliminar las cosas, sino compartirlas y complementarse, ¿no? Entonces, estamos en ese camino y tratamos que con las canciones igual hablar de eso, cantar de eso, difundirlo y compartirlo, que es lo más importante. A mí me gustaría que nos contarais un poco más en qué se concreta esto de vivir bien. Suena como filosofía estupendamente, pero en la vida, en el día a día, ¿en qué acciones o en qué medida incluso quienes se sientan interesados pueden empezar a forjar ese movimiento de vivir bien, pues en la medida de nuestros posibles? No hay una fórmula en sí, ¿sabes? Son pequeñas cositas. Eso de conocernos, por ejemplo, la palabra conocernos, y conocernos de verdad. No suponer cómo es el otro, sino realmente conocer al que está, con el que vas a hacer tu política el día de mañana, o con el que quieres hacer una alianza, o el tratar de llegar a un punto en común. Conocerse. Detrás de cada expresión, de cada partido político, hay gente. Y detrás de cada persona hay un universo detrás. Obviamente nos tomaría vidas enteras conocernos los 6,000,000,000 de habitantes, pero por lo menos en la intención de decir, a ver, no me siento aquí para tirarte ladrillos y hacer derrumbarlo todo y ahora empezar a construir una mente, sino trataremos primero de conocernos. Lo que conozco de ti lo he sabido porque me lo enseñó un profesor o porque lo leí en un libro. Bueno, ahora estoy frente a ti, cuéntame tu vida y yo voy a tratar de ser lo más honesto que pueda contigo, y tú séte lo más honesto que puedas conmigo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué te hace feliz? ¿A mí qué es lo que a mí me hace feliz? Entonces, si en esto podemos tratar de llegar a una felicidad en común, bienvenido. Si no, veamos cómo trabajarlo, ¿no? Obviamente, otra vez, suena como una filosofía. Ya puesto en lo que cada uno tiene, es mucho más difícil. En mi mismo Bolivia nos está costando, porque tenemos 500 años de heridas por detrás, ¿no? De tema de desde la colonia hasta hace poco, ¿no? Y 30 años de democracia, que es una democracia entre comillas, donde los poderosos en realidad obedecían todavía a las voces que dejaron las dictaduras, ¿no? Uh-huh. Entonces nos está costando mucho, nos estamos reconociendo los bolivianos nuestros errores, nos estamos dando cuenta que tenemos problemas raciales muy fuertes de un lado y de otro. pese a que muchos decían, yo no soy racista, yo no soy... Entro en un campo absolutamente social. ¿Hay mucho resentimiento todavía? Hay, depende, algo es que depende, algo que depende, percibí, depende, ¿no? Con hay quién muchas hablas. Heridas, ¿no? Hay heridas fuertes y depende con quién hables. Hay gente que sabe, dice, o sea, yo tengo heridas, pero aún, aunque tenga estas heridas, estoy dispuesto no a negarlas, sino a decirte, oye, tengo estas heridas, pero pese a eso, quiero caminar. Hay otra gente que dice, mira, tengo estas heridas y hasta que no se sanen, no voy a hacer nada contigo, ¿no? Entonces ya. Hay todavía esos choques. El tema es si existe la revancha en algunos, alguna medida. En algunos sectores, sí, sí. Ay, claro, que si quieren equilibrar la balanza, por supuesto. Hace 500 años donde he estado tirando la balanza hacia un lado, entonces a la fuerza quieren equilibrar al otro lado. Entonces hay de todo, como diverso es el ser humano y como diversas son las culturas dentro de Bolivia, también son las diversas las maneras en que se quiere lograr este futuro, ¿no? Lo que estamos necesitando en Bolivia, y creo que existe, pero todavía no tienen voz total, son los nuevos líderes, ¿no? Uh-huh. Por suerte puedo decir que sí hay gente, y que se está preparando, y que está leyendo mucho, y que está conociendo, y que están interiorizándose con realidades que hasta hace 5, o 10, o 15 años nadie conocía. Ahora ya hay. Hay toda una nueva camada de jóvenes entre 20 años y 40 años, voy a poner todavía los 40 como jóvenes. Muy bien, también, muy bien. Que están, todavía no los vas a leer en los titulares, ¿no? O sea, a Evo sí. Se lo leen los titulares y alguno que otro ahí está. Pero esta otra gente que está en las bases están ideando maneras a partir de estas filosofías con el vivir bien para tejer estos puentes. Pero todavía cuesta, y va a ser un proceso que va a costar quizás una o dos generaciones para poder arraigarse. Pero eso no significa que no se pueda exportar ya estas ideas y empezar a entretejer cosas. Y en cosas más prácticas, con lo que tú preguntabas, de hecho, un tema así súper práctico y que hay que empezar a hablar es el tema de la economía recíproca. O sea, el intercambio recíproco de bienes y servicios, ¿no? Que es una mirada totalmente distinta a la globalización, porque cuando hablas de globalización tienes a los globalizadores y a los globalizados. Esta es una mirada mucho más de tú a tú, realmente recíproca, de una economía recíproca. Por ejemplo, uno de los ejemplos que te puedo poner del día a día. Y el otro, que es clave yo creo también, es el tema de ir hablando con las nuevas generaciones, estas nuevas miradas. Es decir, por ejemplo, esta mirada horizontal del medio ambiente, del ser humano y de Dios, por ejemplo, eso se lo puede ir compartiendo y analizando conjuntamente con las nuevas generaciones y todo, ¿no? Yo creo que ahí está una de las claves, claro, también. Tal vez aclarar un poquito la palabra Dios, está traducida en este sentido más espiritual, ¿no? Porque igual sí. Hay un montón de gente ateísima, que estamos hablando de algo no tanto religioso, sino espiritual. Exactamente. Espiritual. Y no enmarcado dentro de lo que normalmente Dios es o los dioses. Exacto. Sí, sí, dioses o los espíritus o el ajayu, ¿no? Este espíritu en común que se puede traducir en algo más allá de una entidad en sí. Sino claro, de hecho, en el mundo indígena, el sol es un dios, las montañas son parte de esa divinidad, los lagos y todo, ¿no? Entonces, lo que está vivo, es una mirada distinta. Es una mirada distinta. A mí me llama la atención esto que estamos comentando y tengo la sensación, no sé si equivocada o no, de que se trata de dar una vuelta a los orígenes, a lo que es la persona. Tal vez con tanta tecnología, tanto progreso, tanto, hemos olvidado, o tengo la sensación de que hemos olvidado lo importante que son las personas, y me suena un poco a la vuelta al origen, a lo esencial y a lo importante. Volver que a es lo sencillo, quizás, pero sin desconocer, ahí está, sin es. Desconocer, porque eso es lo que te dice, ¿no? No puedes desconocer todo lo que se ha hecho hasta ahora. No puedes negarlo, no puedes destruirlo, sino cómo lo vas a complementar. Quizás esta locura tecnológica y del conocimiento hay que ponerle más justamente espiritualidad, ¿no? Ya tanta racionalidad que hemos desarrollado este tiempo, porque por ahí se ha desarrollado solo un lado del cerebro en estos últimos 50 años. Necesitamos equiparar los dos lóbulos del cerebro, ¿no? La parte espiritual, la parte creativa, la parte artística, la parte del instinto, que la tenemos, la hemos dejado a un lado y hemos desarrollado lo racional, el conocimiento. Además, eso es lo que está desequilibrado. La tecnología, ¿no? Está eso, en función, en este momento económico, la tecnología está en función de ganar más plata, básicamente, ¿no? Y de una forma de consumismo extremo. En realidad, cuando la función real de la tecnología debería ser, dentro de esta visión del vivir bien, que sea la herramienta para poder expresar lo hermoso que puede ser el ser humano, ¿no? En todos sus aspectos. Así debería ser. No debería ser una herramienta solo productiva, solo una herramienta de consumo, una herramienta de hacer cosas. Y está, claro. Está produciéndose ya ese cambio. Lo podemos ver en el vivir bien en Colombia. movimientos sociales en todo el mundo. Todo el mundo está despertándose de alguna forma, ¿no? En México en este momento. Ojalá. México. Ojalá que ahora, sí. Ojalá todo, que es, sí. Todo tiene, toda ojalá. Fuerza de cambio tiene su oposición, porque hay gente que obviamente no va a querer que se cambie. Eso es lo que me imagino que son la mayoría de las charlas en estos programas, que esa fuerza que se opone, ¿no? Pero en lugar, lo que ahí está una diferencia, digamos, que hay con el Vivir Bien, Soma Camaña, en lugar de oponerse a esa oposición con las mismas fuerzas, dice: caramba, o sea, tú que te estás oponiendo a mí tienes cosas interesantes, ¿por qué no avanzas conmigo? Y en ese proceso vamos a ir cambiando y evolucionando, ¿no? Hacia algo mejor. No te voy a destruir, sino que algo interesante debes tener tú también que ofrecer. Entonces, por eso es tan complicado también, ¿no? Ahí viene lo complicado. Esa es la esencia del 15M, ¿no? Es uno de los pilares básicos del 15M, y por lo que tanta gente está enamorada, ¿no? Y habla, por ejemplo, de que ha sido el mejor año de su vida, ¿no? Eso lo escuchamos la semana pasada aquí. Es que hay una necesidad, justamente hay unos vacíos en muchos de nosotros que los tenemos que llenar de una manera linda, y con esas luchas, ¿no? Esas luchas tan lindas, justamente. Es que me parece súper importante lo que acaban de decir y que estamos teniendo todo el rato encima de la mesa, el hecho de que no se trata de destruir al otro. Históricamente el ser humano, en cualquier aspecto de la historia que miremos, siempre se trata de destruir. Sí. Las iglesias, por poner un ejemplo, pues nos hemos dedicado a construir encima de un templo romano, encima de un templo románico, y luego llegaron los góticos. Mi Dios siempre es más importante, sí, que el tuyo, y te lo te voy a destrozar, y como ejemplo de mi poder te destrozo. Y me parece súper importante el reconocer que nadie es bueno ni malo al 100%, y que puede que todos tengamos esa parte de gris que podemos coger y que nos podemos llevar, bueno, para el bolsillo. Bueno, le damos un poquito más a la música y luego... Gabriela, yo te veo con ganas de cantar, ¿eh? Bueno, pero no es el caso. No es el caso. Yo creo que mejor que canten... Un corito así de lejos, en fondo. Adelanto. Mario y Cristian. Yo encerrando personas también hoy, ¿eh? Sois unos provocadores. Esta es otra canción que hemos escrito en ese mismo viaje que les contaba Cristian, el de la caravana pintando Bolivia. Sí. En el caso de esta canción, es una canción que le hemos escrito en un lugar en Bolivia que se llama Samaipata, que es en el oriente boliviano, donde hay además unas ruinas, y es un lugar donde hay mucho viento. Entonces ya iba muchos días de viaje y estábamos nostálgicos de las cosas que habíamos dejado, y le pedíamos al viento que nos trajese esas cosas, ¿no? Entonces esto es Y tú con el viento. Atada en el sombrero, y tengo la esperanza en los zapatos que hoy me he puesto. Conservo en las mejillas el sol a primavera, y llevo en la mochila los besos de la abuela. Y un cofre de nostalgias bien guardadas por si acaso, y los dulces que mi madre suele hornear cuando me marcho. Y los besos de mi amada en un libro viejo y sabio, que me dice que muy pronto volveré a aquellos brazos, a tus brazos. Oh, aquel niño que volaba, y llevo en la camisa escondidas esas alas. Recuerdo los consejos que mi padre me dejó, y seguro con el tiempo también los diré yo. Y tengo una guitarra desgastada de canciones, y llevo sus sonidos donde quiera que yo ronde. y los besos de mi amada me despiertan si estoy lejos, cuando siento que se acercan suavemente con el viento. Y los besos de mi amada me despiertan si voy lejos, cuando siento que se acercan suavemente con el viento. Y tú con el viento, tú con el viento, tú con el viento. Bueno, hablábamos, esto va avanzando, son las casi las 11:30 de la noche. ¿En serio? Sí, sí, en serio, en serio. Bueno, estáis haciendo, hablabais de que comenzasteis por conocer vuestro pueblo, Bolivia, por dentro, pero después habéis salido. Eventualmente, no sé si los compromisos te van llamando y vienen las invitaciones. Y el primer país al cual Negro y Blanco salió oficialmente fue a Cuba. Fue ir a por una invitación de Vicente Feliu, uno de los fundadores de la Nueva Trova Cubana. Nos invitó a Cuba y ahí hicimos lo mismo, fue muy chistoso. Llegamos a Cuba y lo primero que tratamos de hacer fue viajar a la Cuba profunda, no a La Habana. Hemos conocido La Habana, con todas sus contradicciones y lo hermosa que es, pero sobre todo hemos tratado de ir al área rural, ¿no?, y compartir con gente de campo, y tuvimos experiencias maravillosas. Inclusive Vicente nos dijo, va a haber un día donde se va a conocer a Silvio, él concretó la cita y todo. Queríamos conocer a Silvio Rodríguez, por supuesto, unas máximas figuras de la trova y una gran inspiración para nosotros. Dijimos a Vicente, no, ¿sabes?, lo sentimos, tenemos un compromiso con otro amigo médico que nos quería llevar a visitar, a hacer su ronda como médico por Saint-Espíritu. Que es un área rural, y le dijimos que sí al amigo, y le dijimos no a Vicente, y Vicente dijo, ¿qué? Bueno, ni modo, y nos fuimos a conocer a una familia bellísima allá en el campo, ¿no? Es la forma en que os movéis habitualmente, porque vosotros estáis ahora mismo en Madrid y no estáis quedándose en un hotel, estáis en casa de alguien, ¿no? Sí, eso te permite, siempre hay que tratar de equilibrar, ¿no? Ningún extremo es bueno, pero digamos, claro, estar en las casas de los amigos siempre te permite tener una mirada de ellos también acerca de su día a día, de su cotidianidad, y eso es muy importante, yo creo, para escribir canciones y todo, pero a veces necesitas momentos, por ejemplo, de estar tú solo con tu guitarra, ¿no? Y eso es complicado, uh-huh, conseguirlo en una casa. Sí, claro. Entonces, por eso te digo, hay que tratar de... ¿Y qué hacéis? ¿Echáis al amigo de su casa y claro, estáis solos? Sí, sí. De hecho, hemos votado a varios ya en esta gira, varios. Ya sé por qué nos voy a invitar a mi casa. Frank Espinosa lo he votado yo anoche. Bueno, sí, decíamos que salisteis del país y vuestra idea es buscar relacionaros con otros músicos, con otros movimientos. Sí, ¿cuál es vuestra búsqueda en ese sentido? Mira, la necesidad inicial que teníamos, Mario por su lado, yo por mi lado, era de encontrar cantautores dentro de Bolivia. Eso fue lo primero, de nuestra generación, porque para el momento que empezamos a hacer canciones, Mario y Cristian, sentíamos que estábamos solos, huérfanos. Los cantautores anteriores ya no hacían canciones, o estaban en política, o estaban fuera del país, y había uno que otro que estaba haciéndolo por ahí. No había nadie más. Una vez que ya nos conocimos y empezamos a descubrir que había otros cantautores de nuestra generación en Bolivia, empezó la necesidad también de compartir y conocer y dar a conocer la música de autor boliviana con otros cantautores fuera de Bolivia, ¿no? Y creo que esa ha sido una cosa marcadísima, por eso siempre que estamos en otros países y en otros medios hablamos del movimiento de Guitarra en Mano, por ejemplo, que los que tengan internet entren a Guitarra en Mano o La Paz Guitarra en Mano en internet y se van a dar cuenta que somos mucho más que Negro y Blanco. O sea, hay, por detrás hay dúos como Entre Dos Aguas o Quimbando o Raúl Ibanegaray, Sergio Antesana, Badic, y así hay una lista de cantautores bolivianos que tal vez no tienen la suerte de Negro y Blanco de poder estar en un programa de radio como ahora en Madrid, pero que están ya camino a eso, ¿no? Están rumbo a eso, se van a dar a escuchar. Y lo mismo, tratar de difundir la música de autor, la canción boliviana y la canción boliviana de canción de autor en otros lados. Porque uno habla de música boliviana y lo primero que a veces viene a la cabeza es la postal donde ves todos los músicos de poncho con zampoñas, con quenas, con bombos, que es muy válido y es hermosísima esa música, pero eso es lo que más se ha difundido, ¿no? Sobre todo en Europa, creo que tenía un impacto muy fuerte con músicos peruanos, ecuatorianos, bolivianos, que iban y tocaban en la calle la música andina, y se ha difundido muchísimo, muchísimo. Ahora, creo que es importante hablar de la música de autor y que hay canción de autor en Bolivia y hay cantautores bolivianos, como hay cantautores en todas partes del mundo y que están ahí, ¿no? Y que venimos además de una escuela de Matilde Casasola, una gran cantautora boliviana. Búsquenla en Google, búsquenla en Internet, está en YouTube. Matilde Casasola, hermosas canciones. Los hermanos Junaro, Luis Rico, Jenny Cárdenas, Willy Claure. Y así tenemos cantautores de otras generaciones importantísimos. Hay una tradición fuerte. Entonces eso queremos hacer acá, conocer a cantautores igual de los países donde estemos visitando. Tratamos de hacer eso en la medida de nuestras posibilidades y los tiempos. Y contactos. Y contactos que podamos ir haciendo. Es tanto para mostrar lo que hay un poco en Bolivia, a través nuestro mostrar, o sea, no solo con nuestro disco, sino mencionarles estos grupos bolivianos nuevos de trova, por ejemplo. Y también conocer a los de acá, ¿no? Y cuando vayamos allá, hablar también de los que están haciendo acá música. En esos encuentros, que supongo que ya vais manteniendo, ¿os encontráis con que se entiende ese concepto de vivir bien? ¿Se comparte? En algunos casos un poco más, en algunos casos un poco menos. Hemos estado en un encuentro en Paraguay hace un tiempo y habían trovadores de todas partes, y cuando hablamos del concepto, todavía había la idea esta del patria o muerte, ¿no? Uh-huh. Que es muy fuerte y es muy importante para nuestros países y todo, pero el vivir bien no va por ahí. O sea, sí se puede complementar con las ideas, por ejemplo, de Che Guevara y todo. Se puede complementar. ¿Cómo se puede complementar? Y hablamos de complementariedad. En la parte de la equidad social. En la parte de la erradicación de la pobreza. Claro, y la equidad clave, social, clave, ¿no? Clave, clave. La lucha, y una lucha no armada, porque igual eso defendemos una lucha. Eso es lo que se iba a preguntar. Si hablamos defendemos de complementariedad. Defendemos una lucha. Yo creo que el llegar a las armas es como una medida a la cual que ha tenido que pasar muchos de los pueblos. Si no te queda otra, bueno, hay que llegar a eso, lastimosamente. Ojalá no sea el caso ahora. Es lo único que espero. Pero ha habido luchas reivindicatorias que si no hubieran habido en su determinado momento, no podríamos hablar de equidad de género, no podríamos hablar de muchas cosas. O sea, los cambios sociales han tenido muertos. En Bolivia han tenido muertos. Estamos hablando de vivir bien, todo esto, ahora los negros blancos aquí. Bueno, ha habido muertos para que los negros blancos podamos estar hablando de esto aquí, ¿no? Para el proceso del cambio social en Bolivia, en octubre negro, el 2003, ha habido muertos, ha habido balas, ha habido cambio, con mártires, ¿no? Qué pena que tengamos que llegar a eso, qué lástima que tengamos que llegar a eso, pero qué increíble que haya hombres, qué increíble que haya hombres y mujeres tan valientes que hayan afrontado eso con sus pechos y todo, ¿no? Y esa bala y todo por otros, y eso también hay que rescatarlo, y es súper fuerte, ¿no? Pero básicamente se ha tratado de un proceso pacífico, ¿no? Se ha llevado y se está llevando a cabo en Bolivia. Si te pones a pensar, si con 10 millones además, de habitantes, claro. Sí, si comparas con otros procesos, sí, es un proceso bastante tranquilo, digamos. Muy fuerte, muy aguerrido, pero más bien con pocas caídas, con pocas muertes, digamos, si vas comparando, ¿no? Ya. Pero mira, yo te aunque resumo... Aunque ninguna muerte se justifica. Ninguna muerte se justifica. Yo te resumo un poco así por dónde va lo del vivir bien también. Esto yo lo he escuchado de nuestro canciller y es una cosa que se me ha quedado grabada y igual la voy contando. Es el capitalismo se centra en el dinero, el socialismo se centra en el ser humano y el vivir bien se centra en la vida. Entonces, tiene una mirada mucho más amplia, más holística de todas las cosas. Uh-huh. Y ve a todo, al universo, al multiverso, dicen ellos, no universo, el multiverso. Como un solo cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y cualquier cosita que pasa en alguna parte de tu cuerpo afecta a otra. Uh-huh. Así es lo que ve el vivir bien. Entonces, lo que pasa en el M15 o lo que pasa en Grecia o lo que pasa en Potosí, en Bolivia, lo que sea, nos va afectando y nos va moviendo. A todos. No a todos. Entonces, y la música también está en ese camino. Qué bien, pero el tiempo se nos echa encima. El no tiempo, sé si el implacable. El que pasó. Una de despedida. Por favor. Ya. A ver, tú me has pedido una que cante. Cantar, si sí. ¿Sí? Sí, dale, por favor. esta canción, es que es bueno promocionar un poquito también lo que es. No, te disculpo, ¿qué cosa quieres que sí. te disculpe? No, que no cerramos aquí, es decir, luego tenemos que, vamos a contar las convocatorias, pero con lo cual no solamente os pedimos esta, sino además otra. Ah, ya, perfecto, muy bien. Ah, vale. Mientras tanto, esta, Mario hablaba de los semilleros. Este nuevo disco tiene una característica muy especial para los que vayan el sábado a nuestro concierto en la Embajada Boliviana, que es gratuito el concierto, además vuelvo a repetir, a las 7 de 7 y media de la noche pueden ir a Embajada de Bolivia, búsquenla en internet si no saben la dirección, así busquen Embajada de Bolivia, exactamente, Serrano de Madrid. Van a poder encontrar nuestro disco, y en el disco, aparte de las 15 canciones nuevas, hay más de 100 canciones en MP3 con toda la discografía de Negro y Blanco incluida ahí adentro, mucho más de lo que hemos incluido otras veces. En el semillero, volumen 1, creo, si no me equivoco, no, volumen 2, hay una canción que va a ser una especie de adelanto también del nuevo disco, del próximo disco de Negro y Blanco. Esta canción se llama Requiem para una mariposa. Bueno, la escribí hace algunos años atrás y vamos a cantar la versión desarreglada porque todavía tengo que trabajar el arreglo con Mario, pero me la han pedido fuera de micrófonos, ¿no? Entonces, es como un pequeño cuentito. Decía la luna, no llores por mí. Volveré mañana a recorrer los campos, a una mariposa posada en mi jardín, llorando al ver en sus alas rayos plateados. Hoy vi tus lágrimas, pequeña mariposa. Me conmueve tu dolor, ¿qué puedo hacer si solo soy luna viajera de la noche? Amiga luna, sollozo por ti, te encontré reflejándote a mi lado, como quisiera que nunca te tuvieras que ir, poderte ver alumbrando mi cansancio. Hermosas acuarelas frágiles del aire, tan efímeras que hoy son y no son, hoy ya no son y mañana no estarán cuando anochezca. Entonces bajó la luna y se posó en mi jardín. Con blanca piel detuvo el tiempo en el espacio, y vi cuando este astro subió al infinito añil, llevándose al ser alado entre sus manos. Así desde esa vez entendí que sobre el mundo, cuando mueren mariposas, la luna se las lleva entre sus brazos y guarda luto una vez al mes con negro manto. Y en esas noches no se deja de... Bueno, y nos faltan las convocatorias. Por supuesto, esperamos ahora. No sé quién de los dos, van a cerrar el programa, pero antes os vamos a recordar unas cuantas convocatorias para esta semana que viene. Convocatorias como la plataforma Stop Desahucios, que sigue muy activa. Mañana a las 8 de la mañana en el metro Hortaleza, calle Abarzuza, número 22, la vivienda 1536, para impedir un desahucio. Y el martes día 12, justo dentro de 6 días, Bankia, con la que está cayendo, se atreve a ir contra otra familia en el metro La Elipa. Este es a las 8:30 de la mañana, recuerdo, el martes 12, calle Gerardo Cordón 67, metro La Elipa. También antes hemos estado hablando con representantes de la medicina de Vallecas. El miércoles que viene, el 13 de junio, a las de 6:30 de la tarde a 8:30, en el Centro de Salud Federica Montseny, Avenida de la Albufera 297, estará la mesa de participación de Ciudadana de Salud. También recordamos, aunque los tenemos aquí, seguramente no lo vuelvan a decir ellos después, para todos los que nos hayamos quedado con ganas de seguir escuchándoos, Negro y Blanco, el próximo sábado a las 7:30 de la tarde, la calle Serrano 40, Embajada de Bolivia. Y la última convocatoria que tenemos es de la revista Estudios. El sábado 9 de junio se presentará públicamente esta revista Estudios en Madrid. Será a las 11 de la mañana en el Ateneo, la Sala Úbeda. Recordamos también, o decimos por primera vez, que Estudios es una revista de pensamiento libertario que pretende ser vehículo de trabajos, de investigaciones rigurosas y serias que pongan el pensamiento antisistema a la altura de las necesidades del siglo XXI. Pues eso, por la defensa de la libertad de conciencia, de la libertad de pensamiento, pero sobre todo por vivir bien, abogamos en Acercando Personas. Amigas, nos despedimos hasta el próximo miércoles, pero no, como no puede ser de otro modo, con la música de Negro y Blanco, nuestros amigos. En esa idea de vivir bien, vamos a hacer un bailecito que se llama De Sus Rincones, que es con lo que cierra el disco de Negro y Blanco. También es parte de... Mira, en este disco, la última canción va a ser también una de las canciones del próximo disco de Negro y Blanco. Hemos querido hacer también otro adelanto de esto. De Sus Rincones habla acerca de esta mariposa que en el Requiem para una mariposa estaba agonizando. Pero decimos, vuelve, regresa de esos rincones y trae contigo la esperanza. No te olvides de tus flores que te están esperando. Y para toda la gente que está en estos momentos apretándose el cinturón por el tema de la crisis y con la rabia ahí acumulada, les decimos que mantengan la esperanza, ¿no? Y que mantengan los colores vivos del alma, sobre todo. Desde Bolivia, dúo Negro y Blanco, un saludo especial para todos ustedes. Esto es De Sus Rincones. Mariposa que te escapas entre la noche, donde llevas malherida tu alma colores, donde llevas malherida tu alma colores. Mariposa, no te olvides que dan mis flores, extrañando tu partida lloran de amores, extrañando tu partida lloran de amores. Ay, mariposa, no me abandones, vuelve y trae la esperanza de sus rincones, vuelve y trae la esperanza de sus rincones. Vuela, la ira, la la la ira, la la la ira, la la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la. Vuelve y trae la esperanza de sus rincones. Dos, dos, más marito con todos. Mariposa que te escapas entre la noche, ¿dónde llevas malherida tu alma colores? ¿Dónde llevas malherida tu alma colores? Mariposa, no te olvides que dan mis flores, extrañando tu partida lloran de amores, extrañando tu partida lloran de amores. Ay, mariposa, no me abandones, vuelve y trae la esperanza de sus rincones, vuelve y trae la esperanza de sus rincones. Fuera la ira, la la la ira, la la la ira, la la ira. Ay, ala, la, ala, la, ira, la, ala, la, ira. Vuelve y trae la esperanza de sus rincones. Para un 3-3 dedicado a todos los que están en esta lucha de reivindicación de la vida. Vamos. Mariposa que te escapas entre la noche, ¿dónde llevas malherida tu alma colores? ¿Dónde llevas malherida tu alma colores? Mariposa, no te olvides que dan mis flores, extrañando tu partida lloran de amores,